Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Me saluda como cada semana su amigo Carmix. Y digamos Rul Ratacusca, que me gusta ese. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo estamos? Bien, bien pechones y bonitos. Excelente, mi hermanejo. Pues una semana más aquí en el Café Comiquero. Y les recordamos que pueden escucharnos a través de iTunes y de iVoox. Ahí se aloja el programa. Y pueden encontrar nuestro post donde anunciamos la salida del programa cada domingo en facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. Está también nuestro Twitter, donde también ponemos ahí el post, aunque sea de cuando anunciamos ya un nuevo programa. Es en el Café guión bajo Comiquero. También está nuestro Instagram, que es el Café Comiquero guión bajo oficial, que también he seguido poniendo ahí algunas imágenes de arte en 8 bits que alguna vez hice y que pues, ya me están dando ganas de volver a retomar. Ahí es estrés, ¿no? Sí, la verdad, o sea, algo creativo, está bonito, ¿verdad? También está nuestro correo electrónico, si nos quieren escribir, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Por favor, escríbanos. Y pues ya, ahí tenemos, les recordamos, está iTunes y está iVoox, se pueden suscribir. En iTunes sí está prácticamente está todo el catálogo. En iTunes nos botan cada cierto tiempo, nada más nos dejan tener 150 programas al aire. Este sería el 176. Entonces, pues, hay algunos que no van a encontrar en iTunes, pero la mayoría lo pueden encontrar ahí en iVoox. Y ya veremos después qué hacemos para tener el repositorio completo, si es que les interesa tener aquel mítico y aburrido episodio número uno del Café Comiquero. ¿En Archive no están todos? Sí, en Archive están todos. Ah, ok. Sí. Pues ahí están. Busquen, rásquenle. Digo, si quieren. Sí, no. No les recomiendo mucho el primero, pero... O el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto. Como el 7 ya. Ya cuando llego yo. Ahí ya se pone mejor el asunto. Ay, el ego. Leve, leve. Sí, de veras. Bueno, muy bien, carnal. Pues aquí andamos y traemos, pues como cada semana traemos algunas noticias y comentarios para arrancar el programa. Y pues por ahí tenías tú algo bien interesante acerca de IDW, ¿no, carnal? Sí, para que vean, porque hace poquito ven que es... hace como dos, tres programas estamos comentando de una entrevista que hicieron al mandamás de IDW Media Holdings, o sea, es todos los conglomerados. El conglomerado, no nada más es, o sea, no nada más es el chango del mediocre negocio de los cómics, no. Es el de todas sus propiedades. De, ¿no?, todas las propiedades, que ya juntándolos ya no suena tan mediocre, ¿no? Okay. Pues anunciaron. Y también, acuérdense que siempre lo hemos comentado, ¿no? Todas las editoriales tienen una relación tensa y fea con Diamond Distribution. Sí, es de esas relaciones que pues tienes que estar ahí, pero no, si tú quisieras, no. O sea, si por uno fuera sería de no, fuck you, hermano. Bueno, pues anunciaron, dentro de los cómics sueltitos, los floppies. Pues sí, ni modo. Ni modo, se tienen que aguantar. Pero los de IDW dijeron, ¿saben qué? Para distribuir nuestros libritos, que es un negocio al que le han estado poniendo mucho empeño y mucho dinero desde hace ya un buen rato. Y mucha calidad. Aparte, dijeron, no, pues ¿saben qué? No tenemos que irnos con Diamond. Hay otros. Por decir que hay otros, hay uno más. Que es Penguin Random House Publisher Services. Ok, o sea, es la editorial, pero de servicios de publicación. De servicios de publicación y de distribución. Ok. IDW firmó ya el contrato con los pingüinos. ¿Con los pingüinos? Random House Café, Penguin Random House Publisher Service, póngale otro nombre. ¿Con los pingüinos? Con los pingüinos, pues. Para imaginé los de Madagascar. Oh, no. para partir de abril de 2017 que estos cuatro los distribuyan, ya Diamond no. ¿En serio? O sea, por ejemplo, si una tienda de cómics quiere traer los TPs de IDW, me arreglo con es banda con Penguin Random House. Si te quieres traer los sueltitos, pues ni modo, ahí es con Diamond. Pero si quieres traer los TPs y demás publicaciones ya chonchitas que saca IDW, va a ser a través de estos. A partir del siguiente año, en abril. Y Diamond no se queda sin nada, va a seguir distribuyendo allá en Reino Unido, los de IDW. ¿Por qué Reino Unido? No tengo idea. O sea, todo lo que sea libros, pero para Reino Unido sí va con Diamond. Con Diamond. Para aquí, para el continente americano. ¿Continente americano? Continente americano, okay. Con los pingüinos. ¡Órale! No, pues sí está curioso el movimiento, ¿no? Y después me enteré yo dije, bueno, pues qué bien, o sea, querían supongo que alguien les dio los pingüinos les dieron un mejor trato, mejores condiciones de venta, vete a saber. Uh-huh. Ya después voy viendo y dije, ay, ya vi, ok, ya veo por qué se fueron con estos cuates. Pues resulta que los pingüinos en realidad son el mayor distribuidor de libros y novelas gráficas en Estados Unidos. ¿En serio? Ahí te van sus clientes. Es que si dices, ok, ya incluyen Archie, Dark Horse, Kodansha, Legendary, Titan Books, Vertical y DC. ¿DC también? Y DC también los distribuyen a través de los pingüinos, no a través de Diamond. No, bueno, pues está haciendo otro pequeño monopolito ahí, ¿no? Bueno, ya es duopolio, ya es algo. Sí, o sea, ya por lo menos para unas cosas ya hay, ya hay opciones, sí, ¿no? Oye, pero fíjate, o sea... Exclusivamente es por como canal de distribución, o sea, le sirve para distribuir. Okay. Es exactamente lo que sirve Diamond Distribution. Mira nada más. De alguien, o sea, una compañía fuerte le está haciendo como que la mala pasada. Y estamos. Y uno diría, bueno, pero si los cómics se siguen distribuyendo por el diamantito, pues ¿cuál es la bronca? El sector que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años, en promedio, no en todos los años, pero sí en promedio, pues ha sido el de libros. Uh-huh. Y también como IDW ahorita tiene esta serie de March. Que va en libros, ¿no? Va en TPs, ¿no? Sí, son tres TPs nada más y que han tenido un montón de reconocimientos y bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Les falta un review del Café Comiquero para que jale, ¿no? Para que de veras vean que sí. ya es como que el último premio. Exacto, sí. Sí, falta esa parte. Lista. ¿Eh? Es lo último que tenemos. Pero en importancia, porque santo Dios. Bueno, pero es como acumular Pokémones, ¿no? Les falta ese... así, es como les falta un pichoto, ¿no? O sea, les falta el Pidgey. Les falta el pitch, o sea, nuestro review. Sí, exactamente. Que nadie quiere. Sí, exacto. Aunque no quieran, lo hagan, uno, pero bueno. Pues sí, o sea, como esta serie está teniendo tanto éxito, fue también una buena medida por eso que hicimos bien. Necesitamos a alguien que distribuya, pero pues a más lados. Diamond sí distribuye pachón, pero en tiendas de cómics. No en librerías, tan no, fácil. No, en librerías no entra tan facilito. Los pingüinitos, sí. Porque distribuyen muchas otras cosas. Oye, los pingüinitos también tienen representación aquí en México, ¿no? Sí. Y ahora que lo pienso, por ejemplo, me estoy acordando de, por ejemplo, Gandhi. Ellos tienen varios, tienen su catálogo, pues sí tienen varios títulos de novela gráfica, pero, por ejemplo, de Image jamás he visto. Perdón, de IDW nunca he visto nada. En Gandhi. Entonces puede ser que sea un buen momento de, mira, también tenemos esto, ¿no? De tus importaciones tenemos esto también, ¿no? Estaba haciendo memoria, mira, creo que en el péndulo de IDW debe haber, pero no me acuerdo. Sí, de Lock and Key creo que tenían algo. Creo que sí. Pero pues ahora va a ser más fácil, ¿no? Y más porque Penguin Random House sí es, o sea, una distribuidora fuerte aquí en México incluso. Sí, de hecho en el continente americano es de las fuertes. Ok. Por eso es que, pues, sí, mira... Ya van a poder venderle a los geeks de otros países, ¿no? Y está muy bien, o sea, porque te da oportunidad de encontrar ese producto en otros lados. Sí, por ejemplo, el para uno que es acá farol y pretencioso y demás, encontrarte la serie de March en otros lados, pues estaría padre. Uh-huh. Ah, ya sabes, ¿no? O sea, como van a cortar parte del negocio, cuando tenemos luego la declaración acá, pues... Políticamente... Con diplomacia y demás, de no, ellos siguen siendo una parte importante del negocio, y tenemos todo el mayor respeto del mundo con ellos. Adentro yo imagino el Ted Adam acá, el Black Adam diciendo, ojalá se muera, ¿no? Pero bueno. Y Lightman dice, ah, chale. Sí, ah, no, sí, gracias también. Nadie obvio que es de los buenos. ¿Sí? Y por eso son de, ah, triste compañía mediocre, total ni quería, ¿no? Pero fíjate, o sea, eso te pone a pensar cuántos más quisieran seguir el ejemplo. O sea, si les funciona bien el negocio a IDW, pues no dudes que al rato va a decir, oye, Image que hoy distribuye con Diamond. Sí, exclusivamente. Pues puede decir, oye, también, chico, mira, tenemos esto, ¿no? Y de hecho el último movimiento que, o sea, digamos, editorialista y de cómic que se había anexado Penguin, Random House, etcétera, había sido Dark Horse hace 3 años. O sea, ya tenía un ratito de que pues, no, o de que tardó en hacerse la negociación, sí, o de que estaba buscando algún otro cliente para distribuir. Uh-huh. Está bueno el asunto, la verdad es que a mí me da gusto cuando a Diamond le dan el ya, la verdad. Porque de repente sí se pasaron de lanza. Sí, pregúntale a las tiendas. O sea, sí, pues no les queda de otra, ¿no? Sí, ¿no? Así que pues sí, que haya por ahí otro, aunque sea también esté monopolizando el asunto, pues también, bueno, ni modo, es un poquito de cómo funciona el asunto, pero está bien. Pero para las empresas que hacen cómics, o sea, como IDW, pues ya es una opción, ¿no? Y una opción viable, o sea, que realmente saben que sí la distribución funciona y no nada más en su país. No está padre, ¿eh? Sí. Pero te digo, más pueden seguir el ejemplo, ¿no? Así de, ay, a ver. O sea, si Onipress o Valiant o Image dicen, oye, también puedes sí, llevar mis libritos. También le quiero entrar, ¿no? Ah, pues vale. Y creo que como país, México, nos conviene también. Sí. Definitivamente. Sí, sí, como lo bien lo mencionas, ¿no? Penguin Random House tiene representación aquí. No como Diamond. Diamond aquí no tiene. No, ellos mandan el paquete porque sí, mandan internacionalmente, pero. Sí, pero siempre como empresa, tener a un monito que te pueda responder aquí físicamente, dices, oye, o sea, se agradece, ¿no? Y tienen un almacén, o sea, eso es lo padre. Ah, mira, aparte, sí. Pues mira, ahí, interesante, carnal, se va a poner bueno esto. Movimientos en el mercado ahí chistosos que se empiezan a dar, pues sí, sí, ahí va el negocio del cómic cada vez creciendo, incluso en importancia, porque ya cuando una compañía tiene la capacidad de hacer ese tipo de negociaciones, pues ya dices, ah, ok, pues sí, sí maneja acá sus milloncitos de dólares, ya. Ya no tiene que conformarse con pues, las migajitas que da Diamond. Aparte también te pone a pensar que no nada más es, o sea, es el cómic y no de superhéroes, o sea, no es el de Marvel y el de DC. Y a pesar de que sí está DC con ellos. Sí, pues sí, pero lo que voy es, o sea, IDW que no publica este tipo de contenido, se vuelve importante también, o sea, se vuelve un cliente importante de de Penguin Random House. Sí, ¿no? Sí, sí. Digo, y me lo menciono, ¿no? Kodansha, por ejemplo, que es manga. Y que vende... Eso de repente no se dice, pero cuenta mucho, ¿no? Sí. Es lo del El manga jala un buen. Jala y muchísimo. Vende un chorro. O sea, lo que pasa es que no... A lo mejor no pinta tanto en las estadísticas que acostumbramos dar, ¿no? Pero ojalá que no manches. Sí, que no. De hecho, métanse ahí al Siempre hay sus estadísticas, ¿no? En los 20 novelas gráficas mejor vendidas del mes para adultos, etcétera, etcétera. ¿No? Ahorita abrí rápidamente así un link. Y el primero te fue de Killing Joke, qué novedad. Por lo de la película chafa, que es la verdad. Pero por ejemplo, si de mangas, por ejemplo, está Tokyo Ghoul, veo por acá Attack on Titan. Monstres, más o menos. Tokyo Ghoul también otra vez. Volumen 1 es el, ¿sí?, el número 1. Y de así nos vamos, ¿no? Si pusiéramos, por ejemplo, el en general, que no es nada más para adultos, ahí se ve mucho más. Adult Graphic Novels, ¿no? O sea, ese es el... Ay, bueno, por ahí tendré que buscarlo. Pero hay uno que es como que no es para adultos, es los que en general hay un resto de mangas. Ahí encuentras ya los de... One Punch Man. Ah, claro, todo el shonen, ¿no? Exacto. Así que, pues sí, el manga jala. Por cierto, ¿sabes qué acabo de ver en un péndulo? Que me llamó mucho la atención. Es que Dark Horse tiene unas ediciones tan bonitas de manga. Sí. Unos ómnibus, pero unos... Tambaches. Unos tambaches así a lo... ellos estaban publicando el de Guerreras Mágicas. ¿Te acuerdas? Unos dos tomotes de Siglo Noche. Sí, sí, sí. En ese mismo formato... Están empezando a sacar Astro Boy en formato ómnibus, el original de Tezuka. ¡Órale! En inglés, traducido por el que tradujo para América, creo que Evangelion. Ok. El anime. O sea, ese traductor está traduciendo el de Astro Boy. este, pero un sendo volumen, o sea, son 900 páginas de Astro Boy el primer tomo. Manches. Y este, y eso es una buena noticia porque Astro Boy es uno de los, es el clásico por excelencia del manga. Y este, y no había estado en print en mucho tiempo. O sea, sí había ediciones por aquí y por allá, pero no con esa, este, con esas ganas de reimprimir toda la obra, ¿no? Entonces, apenas vi que está el primer tomo, no sé cuántos ya llevan publicados, pero si alguna vez les ha interesado leer Astro Boy, chéquense ese, ¿eh? O sea, y es mucho material y relativamente es barato, o sea, son unos 300 y cacho pesos, pero por 900 páginas de material y no, del sí, señor Osamu Tezuka. Oye, ahorita que lo mencionas, ¿qué es Astro Boy, que sí será pronto el clásico del manga? No sé si sea él, pero sí es uno de los clásicos, o sea, pero... Oye, sí es de Tezuka, así que pues evidentemente, ¿no? Es que ya al ser una obra de Tezuka te vuelve automáticamente un clásico, ¿no? Un referente, ¿no? Acuérdense que pues los originales de Tezuka no pueden salir de Japón. No, son Tesoro Nacional. Tesoro Nacional. Sí. O sea, ya hace grado. Imagínate. Y muchos de los géneros del manga tal cual, pues los inició él. O sea, incluso cosas como La Princesa Caballero, que es este, uh-huh, más bien pues un este, es un shoujo de alguna manera, este shonen, como este Astro Boy, este tuvo su manga para adultos con temáticas fuertes como el de Adolf, por ejemplo, de Adolf. Blackjack, pues Disney se los ripea, ¿eh? Disney los ripea feo, ah, sí, como el Rey León, ¿no? Sí. Venga mi muerte, Kimba, digo Simba, ¿no? Uy, qué resbalón. Sí. Nada, que sí estaría padre conseguirse el de Astro Boy, ¿eh? Sí. Si me dan ganas. Por 300 y cacho pesos, sí, dámelo. Es el Pinocho con superpoderes, ¿no? Y que está bien cruda su historia de Astro Boy, ¿eh? Sí, o sea no crean que es... No, o sea, se ve bien bonito el dibujito, sí, y todo. Sí, dibuja porque él estaba muy influenciado en Disney. Claro. Pero no, es súper bonito. No, o sea... es bien duro porque de repente él no crece y su, digamos, padre, su creador, no lo ve crecer. Entonces se decepciona por eso. Pues, ¿qué esperabas? Es un robot. O sea, en y fin. Tiene sentimientos. Y, no, o sea, ¿desde cuándo está esa trama así y sigue resonando tan fuerte, ¿no? Sí, claro que cuando tienes tiempo para desarrollar la historia salen cosas muy buenas, ¿no? Como una inteligencia artificial de... Stanley Kubrick, diagonal Steven Spielberg, ¿no? Ajá. Me duele, sigue doliéndome esa película. Que lo que dicen que el final sí es más o menos lo que quería Stanley. No, es completamente lo que quería Stanley Kubrick. Pues qué cosas, ¿no? Bueno, ya cuando llega lo de los alienígenas es de ¡ay! Ya brincó el tiburón. Nadie dice que todas las películas, ideas de Kubrick fueran buenas. Sí. O sea. Digo, ya brincó el tiburón y se subió un remolino y un tornado, ¿eh? O sea. Y arrasó con la tierra y no sé qué. Sí, es una bronca. Pero fíjate que sí, y ahora que lo mencionas, ay, voy a estar al pendiente de ese tomo, porque sí lo quiero, ¿eh? Estaría padre, ¿no? Sí, es muy buena historia. Yo la leí, mira, me voy a curar de salud, ni modo. Yo la leí en electrónico, pues porque no había de otra. Festival de Torrento, sorry. Sí. Era una traducción espantosa de alguien, o sea, de Chile, algo así, ¿eh? Fuera de broma. Saludos a Chile, pero... Así leí, por ejemplo, Dragon Quest. Ah, sí. Las aventuras de Fly, digamos. Pero pésima la traducción. Me pasaste ahí unos tomos. Pésima la traducción, ¿eh? Sí, de veras. Y son como 30. Es un chorro. Entrando a lo de Dragon Quest, son como 30. Daba para 15. Eso sí, la verdad. Pero bueno. ¿Te acuerdas que lo empezó a publicar Viz en uh-huh. español? Y creo que se quedó ni a la mitad, ¿eh? No. Fue ya de las últimas patadas de ahogado que dio Viz, ¿no? Digo, estaba bien. Con diseños de Toriyama. No era él el mangaka, desde luego, pero sí, sus diseños. Digo, estaba bien y lo que quieran. Y más o menos iba como al par de la serie. Pero hagan de cuenta, donde se corta la serie, porque ya nunca continuó. Y ya lo que ves después del manga... Como película animada, ¿no? Donde, no sé, la verdad no sé. De The Fly, pero medio querían continuar la serie, pero no acabó. Ah, ok. No me enteré, la verdad. Digo, ya, miren, lo de la serie estaba padre. Lo que continuó en el manga, ya también saltó el tiburón varias veces. Sí. Sí, mucho. ¿Te acuerdas que ¿te acuerdas quién hacía la voz de Fly? Era la voz de Bart Simpson. ¿Cómo era la actriz? ¿Marina Huerta? No, no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí era la misma. Y si lo veías y decías, oye, ¿se parece esto a Goku? Claro. No, ya después me enteré, ¿no? Dices, okay. Claro que se parece a Goku. Sí, pues sí. Toriyama sabe ser como tres, cuatro personajes. Cinco si pone alienígenas, ¿no? Y eso les cambia la boca más o menos y ya tienes otro picor, ¿no? ¿Sabes cuál es el diseño que sí dije, bueno, como que medio le quiso echar galleta? Con los androides. Sí se veían diferentes. El Android 17. Cell, la primera versión se ve padre. Me gusta porque es monstruito acá, feo. Cell Perfect, pues... Y ya con Boo fue de... Ah, neta. Estaba original el diseño. Al menos nadie dijo que estaba bien, pero puede ser que estaba original. Sí. Pero, por ejemplo, si veías un mono grandote, todos eran Oxatan. Ah, sí. ¿No? Sorry, sí. Los ogros y todo eso. Oxatan. Oxatan. ¿No? Todo el Kaiosama. Ah, ¿el pez? El pez, pues... El gato, ok. Pasa, ¿no? Pasa. Todos los Saiyajin se veían iguales, ¿eh? Salvo Nappa. Que no tenía pelo. Que tenía pelo. ¿Sí? ¿No? Algo es algo. Sí, pero, por ejemplo, Goku... Raditz, Vegeta, Broly. Si esas vamos, pues bueno, los mitos Saiyajin Gohan. Goten es Goku, así que Goten es Goku, así que ni me ganas el cuento. Sí, exacto. Sí. Bardock, pues es lo mismo, es Goku grandote, o sea, es Papá Goku. Es Papá Goku. Entonces. Y había otro, ¿no? Tarles o Taurus o no sé qué. Otro, algo, sí. Que era como Goku. Más o menos. De hecho era idéntico. Y ahora hay un Black Goku. Ah, es el de otra dimensión. Sí, exactamente. No, vete a ver cómo es eso de Super, pero bueno. ¿Qué cosas, carnal? Hablando de cosas pachonas. Lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es de esas cosas que dices. Mira, si en una junta de creativos salió, a alguien se le ocurrió decir, oye, si hacemos una película con unos tiburones y un tornado, y alguien dijo, va. Pues yo creo que fue algo muy similar lo que pasó en Valiant. Yo me imagino cómo fue acá su junta de. Estaban aburridos, ya. Ya en la última hora, así en un viernes, así de ya me voy a mi casa. Sí, digan, a la gente le gustan las portadas variantes. Sí, todas las variantes. Si sacas unas variantes con gatos, pues va, y los disfrazamos. Y que, pues yo decía gatos normales, pero va, los disfrazamos, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Eso sí. Y efectivamente, esa va a ser su línea de 10 portadas variantes de Valiant Entertainment. Con gatos en cosplay. Normalmente las portadas. No sé qué. Miren, las portadas verdes saben que aquí nos valen un cacahuate. Pero en el momento en el que vimos que eran con gatos de verdad en cosplay, dijimos, ok, a ver, detente ahí. Vendido, ¿no? Exacto. Es la idea más ridícula que he escuchado, pero se ven re bonitos. Pero se ven bonitos. Sí. Exactamente. Y mira, la línea que va a sacar, esas portadas son para el mes de diciembre. Sí. Y son de varios cómics de Valiant, que algunos no han llegado aquí a México. Eso es una realidad. Y ahorita vamos a ver cuáles son los que... Mira, está A&A, que es... No es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que bueno, está Archer, ¿no? Digo, está Armstrong, ¿no? Entonces, que esos dos. Que es The Adventures of Archer and Armstrong. Sí, el título que está trayendo Camita ahorita es simplemente Archer and Armstrong. Tiene un final el título y después va a continuar en este otro que es The Adventures of Archer and Armstrong. Así continúa en Estados Unidos. No sé si Camita lo va a traer acá. Espero que sí. Está Bloodshot USA. Que pues, es heredero de Bloodshot, obviamente. No. Es como más americano, ¿no? O sea, Con más armas. Por alguna razón. Y es naranja. Ah, no, ¿verdad? No. Está otro que es Britannia, que ese no lo conozco todavía, no he llegado a esa parte. Divinity, que se llama Stalinverse. Y chequen eso, el universo de Stalin. Adiós. También el cómic de Fate va a tener su portada de gato. Fate número 6. Generation Zero, que son personajes que salieron en Harbinger, también tienen su propio cómic, también tienen sus portadas de gato. Harbinger Renegades, que es heredero de Harbinger, evidentemente, también va a tener su portada. Ninjak, tu personaje favorito de la vida de Valiant. No sabes. Ninjak número 22 también va a tener su portada gatuna. Que busquen las. La de Ninja, que hay que admitirlo, es de las más adorables. Sí. Está muy bonito. Y Savage número 2, que no ha llegado a ese cómic tampoco. Y Wrath of the Eternal Warrior. Que por cierto, Camite va a lanzar la semana que viene en La Mole. Lo acaba de mencionar Osmin Núñez en el canal de Camite TV. Van a tener ya Ninjak número 1 para The Delta de mi hermano. ¡Insisto! Y Eternal Warrior también. Yo se les digo, busquen las imágenes de las portadas. Ni siquiera tienen que comprar los cómics, no hay bronca. Solamente vean las imágenes, están... Adorables. Son de dos tristes gatos nada más, ¿eh? Son los dos mismos gatos, ¿verdad? Sí. Pero disfrazados de diferente manera. El que es de Archer y Armstrong está en, y ese, el de Ninja que está, son muy bonitos. Tiene sus espaditas. Y ese Archer tiene su ballestita. Sí, no, no manches, se ve increíble. ¿Cómo le hicieron para que los gatos se quedaran quietos? Ese es un... Mira, unas partes se ven como hipnotizados. Yo creo que le estaban enseñando, no sé, dándole un atún juguetito. O un juguete, o no sé. Un lito, ¿no? Porque se hubieran puesto bien punks, ¿no? Un juguetito ahí de, para algo, y sí, solo así, ¿eh? Y también por ahí, hablando de Valiant precisamente, y hablando de de Ninja. ¡Y una vez más! De tu cuate Ninja, desde luego. Pues salió la nota de que esta compañía, que es una productora de este contenido, que se llama Bat in the Sun, que Bat in the Sun son los que tienen un canal que es no recuerdo el nombre de su serie de videos, pero es un Versus. Es donde han hecho un Fantasy Versus. Pues prácticamente de lo que se les ocurra, o sea, las cosas más locas. Por ejemplo, Deadpool y Domino contra Harley Quinn y el Joker. O Batman contra Darth Vader. O el Depredador contra Wolverine, cosas así, ¿no? Que tiene un nivel de producción muy alto. Muy alto, se ven los, o sea, los trajes se ven muy bien. El que yo creo que está increíble, o sea, por el nivel que pusieron, es el de Batman y Darth Vader. O sea, se ven unos efectos muy buenos, la verdad, muy muy bien hechos. El traje de Batman se ve increíble. Y bueno, esta compañía, pues va, por lo que se ve, va a producir ahora contenido no de parodia o no de pues digamos de homenaje o algo así, sino verdaderamente contenido original. Homenaje, así le decimos ahora. Ahora digamos así. Sino contenido pues original, de alguna manera licenciado ahora sí por por la fuente original, que es Valiant Entertainment, que en conjunto con Bat in the Sun publicaron un teaser donde se ve a Ninjak en un traje perfectamente bien hecho de Ninjak. Eso se va a anunciar en la New York Comic Con, que creo que es la semana que viene o en dos semanas. Principios de octubre. Principios de octubre. 4 de 5, algo así de octubre. Sí, exactamente. O sea, a finales de este mes, principios del siguiente, va a haber más noticias, porque ahí se va a anunciar qué va a ser ese teaser, ¿no? Muchos están diciendo que va a ser una serie web para YouTube, donde van a tener pues toda la historia esta de Ninjak. No se sabe, por ejemplo, ¿sabes que YouTube tiene su canal de paga, ¿no? Sí, YouTube Red, ¿no? YouTube Red. Podría ser que fuera por ahí. A lo mejor. O a lo mejor están haciendo algo juntos y tal vez es para Netflix o para alguno, o Hulu, o algún otro servicio de streaming. Pero el hecho es de que, pues otra vez, más opciones de dónde hacer tus producciones y las licencias jalan, ¿eh? Sí, la semana pasada creo fue cuando comentamos el asunto de... ¿Cuánto pasaba? No me acuerdo. DW precisamente que hizo su serie con Sci-Fi Channel. Sí. Pues miren, ahora Valiant. Ahora Valiant. Con el Bat in the Sun, ¿es Bat? Bat de murciélago. Ah, ok. Bat murciélago en el sol. Sí. Que no se crean, los murciélagos salen en el sol. Y están bonitos los monos, ¿eh? Sí, sí. Están fluffy, se acaban pachones. Sí, están feos como ellos solos, pero están pachones. Están feos. Batas voladoras, ¿no? Bonito. Según ellos están bonitos. Pero sí, pues imagínate, eso te pone mucho a pensar, ¿no? De que... ese tipo de propiedades o de franquicias de cómics, de superhéroes, etcétera, siguen generando lana, siguen llamando la atención. Y pues desde luego, si ya los estudios más grandes como Warner, como Disney, tienen asegurado a los personajes que son los rompeventas de cada año, pues obviamente así sus películas sean mediocres como cada año. Pues eso no quita que otras empresas puedan voltear a ver y, oye, ¿qué más tienes? ¿No? ¿Qué hay más ahí en el mercado? Que a lo mejor nos dé para generar una franquicia, no sé si le compita esto o no, pero que también pueda jalar, ¿no? Mira, si Jessica Jones pudo jalar bien. Que es una franquicia difícil, ¿eh? Sí. Sobre todo porque está... Para empezar, protagonizada por una mujer. O sea, que eso ya es una bronca, ya no saben. Uy, no saben. Luego que está manchada. O sea, la verdad sí está fuerte zona. Que tiene temas bien duros, o sea... Y luego que es una mujer... Sí, Kristen Ritter es muy guapa y demás, pero jamás sale siempre sale fachas. Y siempre está dañada, o sea... Y siempre está enojada. Sí, o alcoholizada. O las dos. O sea, no es un role model, pero de ninguna manera, ¿no? Así que, imagínense qué tan difícil es sacar allá en Estados Unidos. Y aparte con un tono medio de detectives, medio noir, medio... O sea, esta es una cosa bien bizarra. Sí. Híjalo. Híjalo. Bien. Digo, que Daredevil jalará no me extraña. O sea, sí, porque pues es un superhéroe más con traje llamativo, ¿no? Sí, exactamente. Ah, ok, es de lo conocido. A ver cómo le va ahora a Luke Cage. Dándole. Digo, el de fíjate, ¿a cuál le ves que esté que la tenga más difícil? ¿A Luke Cage o a Iron Fist? ¿Quién sabe? Yo creo que la va a tener más difícil Luke Cage. ¿Por qué? ¿Porque es negro? No, porque no tiene ese traje llamativo. Exactamente. Y el otro, por ejemplo, este Iron Fist, puede llegar a tener un traje llamativo, sí o no, pero tiene todo el elemento así de artes marciales muy, o sea, te imaginas las peleas espectaculares, cosas así. Y Luke Cage es más así de todo el tema gangsta, ¿no? Que es a lo que se va a enfrentar. Yo creo que entre la comunidad negra va a ser un exitazo, porque hey, un hombre negro inmune a las balas. Es toda una fantasía ya en Estados Unidos. Pero eso sí, siempre usando casco, que no rompe la ley. Ey, no significa que por ser inmune a las balas no uses casco. Sí, exactamente. Siempre usen casco, chicos. No, sí, de veras, ¿eh? Según yo, lo va a tener un poquito más difícil. Yo no sé cuál sería más difícil. A mí me gusta más Luke Cage, así que pues yo le he dicho más porras, porque Iron Fist nunca ha sido lo mío. Pero bueno. Pues mira, yo creo que si se van a onda así como tipo, ya sabes, Quaid Chang Kane y toda la onda. Mira, yo te lo pongo así, si en Daredevil, mala, pero jaló con el asunto de la mano y que no sé qué, y el cielito rojo, ¿cómo es? The Red Sky, ¿no? Black Sky. Cielo rojo es una canción muy buena. Ah, sí, cierto. Y pues bueno, si eso jaló, supongo que puede jalar. Y supongo que lo van a vincular. Sí. O sea, Madame Gao creo que va a estar ahí involucrada, muy seguramente. ¿Y la ciudad de Kung Fu, cómo se llama? Kung Lao, no. ¿Kung Fu Panda o qué? Kunlun. Kunlun, ¿no? Creo. No me acuerdo. No, Kung Lao no es el de Mortal Kombat. Kung Lao es el de Mortal Kombat, sí, cierto. Ese no es, eso es otro. Liu Kang, Kung Lao. Es lo mismo. Liu Kang. Ay, Dios. Que no soy. Y otra es Cage. Johnny Cash. Sí, cierto. Pues sí, a ver qué tal les va a esas dos, pero pues mira, opciones están y hay más personajes. Yo creo que tanto de Valiant como de Image Comics o del Kirkmanverse hay mucho material que puedes ocupar. Sí, que ya se están viendo dos franquicias y un spin-off, ¿no? Sí, exactamente. Y mira, por ejemplo, del Kirkmanverse, o sea, aunque no sea del universo tal cual, pero que y ahorita ya tiene dos series de televisión, Walking Dead y Outcast. Y su spin-off, que es Walking Dead, The Walking Dead 2 o algo así, pero bueno. Es Walking Dead .5, porque es antes de, ¿no? Es Fear the Walking Dead. Ah, ok, es .5, exacto. Que mira, yo le perdí mucho la pista a Walking Dead, pero admito que le va bien. Sí, muy bien, de hecho. Es una de las series que más espera la gente. Sí, mala onda. Entre Game of Thrones y Walking Dead. Ya la televisión levanta, Sí. Y AMC está bien contento porque también se llevó Preacher. Y American Gods, creo. No se nos va por Stars. Ah, no, sí, es AMC, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Y HBO mientras tanto llora y dice, me quedan 2 años de gloria, maldición, caramba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a adaptar? ¿No tienes historias de antes de Game of Thrones? Sí tenemos. Ah, bueno, pues. Eso. La verdad sería mucho, ¿no? ¿Quién sabe? Pues, por otro lado. Dile eso a Peter Jackson. Ay, bueno, pero Peter Jackson es un animal de otro costal. Sé que sí sería en otro costal, pero me gusta el animal, ¿ok? Está cañón. Mira, si no quería hacer el Silmarillion es porque ya fue así ridículo, ¿no? Ay, pero no, ya sí dejémoslo. Si no, gracias. No, ya, ahí estuvo. No, sí, no. Este sí, para que veas, lo vio bien infilmable, Sí. Digo, tiene 2-3 pasajes del Silmarillion que dices, eso sería sí muy cool, ¿no? Muy bien, los demás no tanto. Sí, no, sobre todo cuando empiezas a ver el linaje de elfos y eso, dices, skip. No. ¿No? Sí, no. La verdad no. Pero bueno, ¿qué más tenemos, carnalazo? ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos estábamos moliéndolos? Ustedes, pobrecillos, de veras. La mejor audiencia tienen en un podcast mediocre, perdónenos, por cierto. acerca de resumir una película en una frase. Sí. Me puse a pensar, dije, vamos a ver qué otras cosas podemos sacar con eso, porque se me hizo padre. Y es una nueva dinámica del café que voy a sacar cada que me acuerde. que me dé la gana. Cada que se me dé mi regalada gana, no les prometo nada, ¿no? Pero me puse a pensar de hay algunas películas que más que una frase puede ser con un diálogo, por ejemplo, con el que resumes todo el motivo, o todo el motivo de una película. Y me acordé de Volver al Futuro, porque la mencioné y dije, bueno, ¿cuál sería como que lo que te da la esencia de Volver al Futuro? Y hay una escena que me acordé de la primera película, que si en esa escena no se justifica ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni nada. Ah, Chihuahua, a ver. ¿Te acuerdas cuando ya están en la Torre del Reloj? Sí. Ya está acá. Ya esperando el rayo. Ya después pasa el rayo, Marty se larga al futuro. O sea, todo es suspenso, así es espantosa la escena, que es buenísima, ¿no? Cuando llega Marty y que no le funciona el carro y tiene que irse a pata a advertirle al Doc porque no quería que se muriera. Sí. Y antes de que suene el rayo le daban una cartita al Doc diciendo de que, este es su futuro, por favor. Y dice, no, lo rompo y me vale, ¿no? Es información del futuro, no quiero saber nada del futuro. Y entonces ya, Marty va, etcétera, ve cuando le disparan al Doc, piensa que es muy tarde. El Doc se abre acá el chaleco antibalas. Y le enseña, y como supo, ¿no? Si nunca le pude decir, le enseña la carta. Este diálogo, el que Marty le dice de, ¿y qué pasó con eso de las consecuencias y de que puede de no saber nada del futuro y demás? Y el Doc le dice, bueno, es mi vida, ¿por qué no? Si en este diálogo entre Marty y el Doc no justificas que exista la película 2. Pues no, porque, o sea, porque el Doc se largó al futuro a ver qué había, ¿no? ¿Qué era su plan original? Sí, for shit's sake, llegas, vamos a ver el futuro. Exacto. Y si no hubiera tenido ese cambio de muy, o sea, que es como en Inception, mala onda, que básicamente lo cambió desde el punto más, sí, de su ser, de su ser, o sea, el sumero core. No hubiera regresado con Marte y decirle, oye, tu vida es un asco, vamos a arreglarlo. Claro, porque se hubiera quedado con que ya vi, uy, me voy a tener que quedar con esto porque qué mal, no le puedo decir nada. No, porque hay información del futuro y bla bla bla bla bla. Por eso regresa el Doc. Por eso es que regresa, por ese cambio de perspectiva. Porque en algún momento, en esos 50, en esos como 30 años que pasaron entre que dice esto, no quiero ser en el futuro, a cuando arregla la carta, en ese momento hubo un punto en el tiempo en el que siento que ese es el deber, es el punto álgido y de inflexión de todas esas películas, del que dijo, no, siempre sí quiero saber, al demonio con esto. Y en la 3 de alguna manera también, ¿eh? Pues sí. Porque sin, o sea, él fue muy claro decir, ya no vengas por mí, estoy bien aquí en 1885. Cuando se entera Marty de que el Doc iba a morir una semana después de escribir la carta, el propio Doc dice, no, el Doc del 55 dice, no. Ve y sálvame. Cuando en ese momento ya le había dado la carta. La carta donde sí, le decía sí. que de la información del futuro. Ese es cierto, ¿eh? Sin ese diálogo no se justifica. No hubiera punto. No, ¿cómo hubieras justificado que regresa el Doc a decirle todo eso a Marty, no? Ah, fuck it, no. No, o sea ¿por qué? Porque pues ya ni modo, Marty se va a tener que fregar, ni modo. No, No, al contrario, lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque pues me interesa, porque no es mi vida, es la de él, pero es mi amigo. Interesante, carnal. Sí. I like it. ¿Eh? Ya vamos a ver qué otras películas podemos, o historias en general, podemos ir sacando hacia su nivel más básico. Por ejemplo, ese sí mismo muy interesante. Me encanta. Que en su nivel más básico fue el de, pues sí, es el futuro no está muy a la Terminator, ¿no? El futuro no está escrito, ¿no? O sea, lo escrito solo existe lo que hacemos. Pues bueno, cuando ya sé que la voy a regar, bueno, pues vamos a arreglar el asunto. De hecho, la de Terminator tendría que ser ese diálogo, ¿no? No fate. Sí, no hay futuro, ¿no? Solo existe lo que hacemos. Sí, ese es el core de Terminator. Uno y dos. Ya, además. No pasa. No thanks, ¿no? Mira, buen punto, me gusta. No sé, la dinámica de repente está padre, ¿eh? Sí, está bonita, ¿no? Por cierto, ya se va a lanzar el cómic de Volver al Futuro, ahora sí, en La Mole, por parte de Kamite, con sus chorromil portadas variantes. Yo nomás quiero una, que es la del almanaque. Ya, con eso. Cuando me dijiste, dije, ok, vendida. ¿Verdad? Sí, ya valió. Ya, con eso. Anyway. Yeah. Por cierto, hablando de cómics que van a salir para La Mole, carnal. Fíjate que me encontré así, literal, de la nada. O sea, para eso sirve el Facebook. O sea, para ver no nada más para ver videos de gatitos. ¿En serio? ¿Sí? ¿Sirve para algo? ¿En serio? Bueno, aparte de que ahí tenemos el café que la hago. Aparte de promocionar este podcast mediocres como el nuestro. Supongo. Pues me encontré con que va a haber un cómic que me llamó mucho la atención, que se llama Dictadura de Vapor. ¿Es qué? Uh-huh. Antología steampunk del porfiriato. Okay. What? Pues suena interesante, suena diferente. Y fíjate, creo que la mejor forma de describirlo es como lo describe el, digamos, quien está dando la opinión o que es como el padrino del proyecto de alguna manera por haber hecho este quote. Chécate. Dice, hace 30 años, la ciencia ficción mexicana expropió el futuro a los gringos. Poco después el espacio y las distopías. Y aunque nos tardamos un poco, ahora nacionalizamos la historia alternativa con motor de vapor. Estas historias lo demuestran. Eso lo dice Bef. Ahí te encargo, Cel. Un buen Bef. Exactamente. Que si le sabe eso de escribir. Sí. Por eso acaba de sacar un nuevo libro, ¿no? Sí. Hielo Negro, ¿no? No, ese fue el anterior. Este es... Cobalto Azul. Sí. Que es la tercera parte de sus libros. De Hielo Negro y la tercera, que no me acuerdo cómo se llama. Mira, chécate, la idea del proyecto dice Dictadura de Vapor, antología de steampunk del Porfiriato, antología de cómic que incluye 5 historias ambientadas en un México alternativo, una ucronía, ambientada en el final del siglo XIX, principios del XX, con portada de Esteban Saldaña, que está preciosa la portada, para que la veas acá, mira, nada más. ¡Órale! Muy colorida, ¿eh? Muy colorida, muy muy padre el diseño, muy steampunk. De hecho. Guiones de Ernesto III Jeep, Abraham Martínez, Axur Eneas, que lo hemos conocido en El Amor anteriormente, Juan Fleites y H.G. Santarriaga, que también de Nostromo, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Arte de Alejandro Sarabia, Fabián Cobos, Alejandro Gámez, Juan Fleites y Valerio Vega. Y coordinación editorial de Abraham Martínez, 48 páginas en blanco y negro, poquito carito, por 150 pesos, a ver qué tal está. Pero se ve bastante bien y es un género que, pues, si no. Creo que es la primera vez que veo algo así hecho en México, ¿eh? A ese nivel yo creo que sí. Y ve nada más algunas partes así del arte interior, ¿está? Sí, se ve muy padre. Está padre, ¿eh? Está muy padre. Me recuerda un poco la estética de Legend of Korra. Más o menos. Más o menos, porque son los 20s en steampunk, ¿sí? Más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, pues habría que echar un ojo, ¿eh? O sea, y eso de que estaba así, navegando a lo babas ahí en Facebook. Y me encontré eso. No, digas. Literal, o sea, lo que hace una buena portada también a veces, hay que admitirlo. O sea, esa imagen que dices, bueno, se ve padre, cuando dices steampunk en el Porfiriato, dices, órale, va. A mí lo que hace un buen buen concepto, que luego llama la atención. Exactamente. Si me hubieras dicho guerreros azteca en el Porfiriato, paso. No, ya, ¿no? O sea, otra vez, azteca volador, ¿no? Ahora en el Porfiriato, paso, pero dices steampunk, ok, a ver. ¿Sabes qué se me hace? Como el tipo de historias que pueden haber estado en una metal pesado, ¿no? Ándale. ¿No? Sí, ándale. ¿Sí? Puede ser. Metal pesado. La versión de estos lados. De heavy metal, exactamente. Y hablando también de del cómic nacional, de lanzamientos que van a tener en la Mole, los vamos a dejar ahorita. Regresamos en unos minutitos. Los dejamos con una pequeña entrevista, muy rápida, con Glenn Miller, que es el autor de Crónicas de Amaltea y ahora de su segundo título, del, digamos, spin-off diagonal universo alterno, que es Amalteados, que es una historia alterna, completamente, de sus personajes de Crónicas de Amaltea. Vamos para allá, dejemos que nos platique un poquito del proyecto y regresamos con ustedes. ¿Y qué tal, amigos del Café Comiquero? Pues como por ahí lo pusimos en el podcast, en el post, pues les teníamos la sorpresa de que tenemos el gusto de que nos acompañe como siempre, porque esta es su casa, desde luego, nuestro buen amigo Glenn Miller. Glenn, ¿cómo estás? Muy bien, Carmex, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos del Café Comiquero? Pues encantados de que estés con nosotros, ¿eh? O sea, como siempre, sabes que siempre el espacio siempre es tuyo y tenemos pendiente el programa de Avatar, ¿eh? Ah, por supuesto, yo ya estoy más que listo, ¿eh? Cuando ustedes dispongan. Y de Korra. Tráigalos, bring it. Sí, todo, tráiganlo. Mi estimado Glenn, en una semana vamos a tener el lanzamiento del nuevo bebé de Corteza Editorial y esta vez es tuyo. Sí, como por ahí puse en mi página, ¿no? Tengo un nuevo niño y es un gorila, otra vez. Y es Amalteados, que es el primer, pues el spin-off, digamos, de alguna manera, de Crónicas de Amaltea, ¿no? Sí, mira, ahora sí que Amalteados comienza, pues, haciendo unos experimentos, unos ejercicios de diseño. Estaba experimentando con proporciones, por así decirlo, y de repente me quedó un Farian con una cabezota, ¿no? Entonces dije, pues me terminó quedando como un niño. Y de ahí me gustó y dije, pues voy a hacer también a Maram en formato niñita y a un gorilita, que era, pues, era el buen Orgot, pero en formato de bebé, ¿no? Y me gustaron mucho y se los mostré a mis compañeros de Corteza. Les gustaron también y dijeron, no, oye, no tienes que escribir la historia de esto, ¿no? Entonces, pues de ahí salió y se decidió que fuera una, pues un título que llegara a cubrir la necesidad de material para niños, de material infantil, pues que se necesita mucho en el medio, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hay poco realmente, hay esfuerzos de atraer licencias de otros países que están más o menos cubriendo esa necesidad, pero como que un título mexicano dedicado a ese segmento, pues son poquitos, y Corteza ya lo está haciendo, ¿no? Astor y Arbelio va más o menos por ahí, uh-huh. Y ahorita Malteado se suma a esta parte, ¿no? Que ya sería pues el quinto título, digamos, diferente, o sea, en todo el catálogo de Corteza, ¿no? Pues sí, ya con este tenemos cinco títulos. Creo que con este llegamos ya a 15 volúmenes, puede decirse. Porque tenemos 6 números de Niebla, 4 de Crónicas de Amaltea, 2 de Fairy Bitches, 2 de Astor y Arbelio. Y ahorita estaremos llegando al número 15 con el primero de Amalteados. También lo que nos gusta es que, pues ahora sí que atendiendo a las necesidades del mercado, podríamos decir, y que hemos visto, es una historia completamente autoconclusiva. O sea, realmente vamos a seguir un modelo muy al estilo de lo que hace Asterix, ¿sí? De que aunque podría ser que haya algunas conexiones y cierta cronología entre números, por ejemplo, llega un momento en el que César, por ejemplo, no conocen a Cleopatra. Ajá. ¿No? Y llega un punto en el que tiempo después la vuelven a encontrar y ella los reconoce. Pero si tú no leíste de cuando se encuentran, pues no, realmente no te pierdes de nada, no es necesario que hayas leído nada anterior para entender lo que está pasando. Es una como continuidad instantánea, ¿no? O sea, es quizás referencia al otro trabajo, pero aún así lo puedes entender perfecto si es el primer libro que lees, ¿no? Es lo que vamos a tratar de hacer con Amalteados. Y como tal no es una precuela, ¿verdad? O sea, no, digamos que sí es precuela en espíritu de Crónicas de Amaltea, o sea, o es como un mundo aparte, un universo alterno. Es un mundo completamente diferente. Es un mundo completamente diferente porque aquí, de hecho, pues, Farian y Orgot, que bueno, aquí son Farian y es él conserva su nombre, y Orgot se llama más bien Chibigot, ¿no? Pero aquí fue más bien la versión de, sí, pues, Chibi de la deformación a niños muy utilizada en el manga, y pues, Orgot, ¿no? Uh-huh. Entonces de ahí, de esa fusión sale Chibigot, ¿no? Pero ellos son amigos, o sea, no, aquí no es la situación del maestro, del mentor y el pupilo, es más bien la situación de body friend, ¿no? Uh-huh. De los dos amigos eternos, pues que se hacen la vida imposible uno al otro. Y bueno, hay un personaje nuevo que es un adulto. Creo que no lo hemos visto en Crónicas, ¿no? De hecho, son dos personajes nuevos. Uno se llama Ray y otro se llama Milton. Y ellos no, realmente no, o sea, están hechos para este universo de Amalteados completamente. Ellos nunca los vamos a ver en Crónicas de Amaltea. Y los diseños, ¿quién dibuja en esta ocasión? Porque es una cara nueva para Corteza, ¿no? El arte corre a cargo de César Vergara. Él hace tanto el trazo como el color. Y pues estamos muy muy contentos. En lo particular a mí me encanta su estilo. Yo conocía el estilo de César, me parece que en la segunda Festo, cuando él publicó un cómic precisamente que él hizo, no recuerdo ahorita muy bien su nombre, era la temática era como de leones, ¿no? Ahí si no, pues luego le digo, tengo entendido que lo vas a contactar. Sí. Entonces pues hay que desplatique un poquito más también de lo que él ha hecho aparte, ¿no? Pero lo interesante aquí es que pues su arte a mí me fascinó y pues, siempre quisimos trabajar con él. Posteriormente, cuando salió el momento de trabajar en Amalteados, como siempre lo hacemos, buscamos una terna de artistas y pues Ramón y yo nuevamente llegamos a la conclusión de que, así como fue con Fernando Peniche, que parece que están cortados a molde para el proyecto, pues vimos que César era el adecuado para esto. Que eso es lo bonito, o sea, como que tratan de que el cómico, el proyecto en sí, se ajuste de alguna manera al estilo del que va a dibujar, ¿no? O sea, como que se haga una verdadera fusión de estilos y pues qué bueno que tengan esa visión de pues contratar al artista adecuado para el título adecuado, ¿no? Sí, también es algo que nos gusta hacer, ¿no? Y lo importante es pues también que el artista de cierta forma se apasione por la historia, ¿no? Digo, creo que a César le gustó, digo, también ya les platicará cómo fue la experiencia de su lado, ¿no? Trabajar con nosotros. Pero creemos que está muy contento y bueno, por nuestro lado estamos felices, ¿no? Con el proyecto. No, y la verdad, y nosotros también la verdad felicidades porque Y por ahí nuestro buen amigo Gus Martínez puso un post muy bonito que a mí me gustó mucho porque dice, pues, o sea, pian pianito, sin hacer como que, sin hacer el ruido, como escandaloso de que se hace mucho en el medio mexicano, pues Corteza está haciendo las cosas así bien, a su ritmo, como es tuya, son 15 títulos que hay en el catálogo, y vienen cosas más grandes a futuro, ¿no? Y siempre con una calidad, la verdad es que muy buena, o sea, porque si hay algo que creo que ha caracterizado los títulos de Corteza, además de la calidad de historia y dibujo, pues la impresión, o sea, el material en sí lo hace un objeto hasta bonito y coleccionable, ¿no? Sí, lo que tratamos de tirar es a la calidad. Digo, no podemos publicar con la frecuencia que nos gustaría, pero tratamos de que cada evento trae algo nuevo. Y tratamos de que ese algo nuevo pues sí cumpla ciertos estándares de calidad que nos hemos puesto. Y chequenlo, va a estar disponible ya en La Mole, ¿no? Sí, va a estar ya en La Mole. Seguimos ahorita todavía con el precio de nuestros floppies, que es el 35 pesos. Uh-huh. Y pues sí, revísenlo, denle una oportunidad. Yo es un proyecto al que tengo mucho cariño. Es una historia que nació ahora sí que en una de las etapas, ahora sí que los momentos más felices de mi vida. Pues, ¿qué más te puedo decir? Me gusta la idea porque ahora sí que promueve ciertos. Trate de manejar ciertos valores que a veces me parece importante que se sigan manejando en la niñez, ¿no? Y pues ustedes chequenlo, es la historia de dos amigos, son huérfanos, ellos tienen un carrito de helados, ¿sí? Un carrito mágico que genera toda la nieve que necesitan para poder vender helados. La historia da un giro cuando de repente ese carrito de helados es robado por una fuerza malévola. Y entonces los dos amigos van a tener que ver de qué forma recuperan este carrito para participar en la Feria de Helados. Y mi estimado Len, vas a estar en La Mole los 3 días, el 20, ¿qué es? 24, no, 23, 24 y 25, exactamente. ¿César va a estar también con ustedes en el stand en algún momento? No lo creo porque César en este momento está, me parece, en España. Ah, okay. Él está poniendo el nombre de México allá en alto. De todos los comiqueros nacionales, allá nos está ganando medallas con su gran trabajo. Tenemos la idea de a lo mejor de traérnoslo en mayo para la Conque. Todavía falta, pero esperamos que se pueda hacer un tiempo y que nos acompañe por allá. Pero sí, nosotros yo estaré por allá los 3 días. Perfecto, para que también se lleven el bonito autógrafo, como debe de ser, ¿no? Sí, pues saben que pueden preguntar lo que sea, pueden platicarnos. En serio, a los que estamos detrás del mostrador, nos gusta que nos platiquen, nos gusta que nos hagan preguntas. Es un gusto para nosotros atender al público. Y por supuesto, pues ahí nos estaremos viendo la semana que entra ahí en La Mole. Vayan, no se lo pierdan, chéquenlo, chequen todo lo que trae Corteza. Siempre como que tiene algo para todo público, ¿no? Así es, puedo dar aquí mi anuncio. ya saben que nos pueden, por favor. Gracias. Ya saben que nos pueden encontrar en Corteza MX, nos pueden encontrar Corteza.mx, nos pueden encontrar también en Facebook, Corteza Editorial. Actualmente, pues todavía está muy. O sea, el proyecto todavía no tiene un sitio propio. Entonces, todo lo que quieran saber de Amalteados, pues a través de las páginas de Corteza Editorial y de Crónicas de Amalte. Ya eventualmente le llegará también su sitio, ¿no? Evidentemente. Sí. Curiosamente es divertido, pero normalmente nuestra forma de trabajo es primero sacar los cómics digitales y después ya sacarlos en físico. Pero con nuestras dos publicaciones para niños ha sido al revés. ¿Sí? O sea, tanto Astor y Arbelio como Amalteados van a estar empezando primero en físico y después subirse a digital. Fíjate, está bien, hay que darle un giro de repente, ¿no? A la forma de hacer cómic, y qué bueno que lo estén haciendo por varios medios. Mi estimado Glenn, muchísimas gracias. Seguimos aquí en el Café Comiquero. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar esta pequeña entrevista diagonal promo de buen Glenn Miller. Entrevista diagonal promo, caridad al café. Caridad al Café Comiquero, efectivamente, de Glenn Miller. Es nuestro amigo, que sí, ¿no? Exacto, presentando a Malteados, próximamente ya a la venta. Y pues nos vamos a una canción, carnal, ¿no? Un corte musical y regresamos con nuestro tema central, que pues fue subirnos al tren del mamey y el aguacate, ¿no? Fue idea de mi hermano. Básicamente sí. Pero bueno, básicamente, totalmente, ni le hagas probar allá. Pero en fin, nos vamos entonces con esto de Lindsey Stirling, que es The Arena, de su disco más reciente. Regresamos en el Café Comiquero aquí en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Lindsay Stirling con The Arena. Y pues, carnal, nuestro tema central de esta semana. Totalmente paren mi idea. ¡Paren las prensas! ¡Oh, Dios! El agua moja. Mi hermano se le ocurrió. Bueno, no, ¿sabes qué? Por un lado, sí. El Café Comiquero sacó un programa de cómic 3 semanas seguidas. A ver, aguanten. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Sí, cierto, ¿eh? Un programa que se llama Café Comiquero y nos sorprendemos de tener 3 temas seguidos de cómics, ¿no? ¡Uy, no manches! No, ya son 4. ¿4? ¿Monstres? Monstres, Howard the Dog, Captara y ahora Batman. No, un mes consecutivo de cómics. ¿Qué pasó? Ya tenemos problemas, ¿eh? No, hombre, o sea que ya cambiaron a los locutores. Pues bueno, después de que nos raptaron los alienígenas, resulta que ya sacamos hasta 4 programas de cómic. Pues bueno, va. Para sorpresa de nadie. ¿Qué es lo que dijo mi hermano? ¡Va a sacar a Batman! Vamos a poner algo de Batman. Okay. ¿Sabes por qué, carnal? Pero, o sea, si no les gusta esta broma, de una vez córtenle al programa. Porque lo van a escuchar todo el rato, güey. Yo creo que sí, muy seguramente. Because it's Batman. Porque fue el Batman Day también. Pero digo que nos subimos al tren del mamey y el aguacate. Supongo. ¿No? Alguien decidió que ahora el 17 de septiembre fuera el día de Batman. It's Batman, o algo así. Entonces, hubo promociones de Batman y todo el rollo. Y te dije, vamos a hablar de Batman. ¿No? Siempre está padre hablar de Batman. Bueno, no siempre. Hay momentos en que no. Sobre todo cuando estelarizas malas películas. Pero bueno, eso es un caballo muerto que ya hemos pateado muchas veces. Y seguiremos pateando, definitivamente. Pero bueno, hemos machacado muchísimo con historias de Batman. Y cuando hemos hecho... pues no sé, un café sonidero, o hemos hecho un Random House Café, o hemos hecho una jam session, sale mucho el tema, ¿no? Clasiquísimo. ¿Qué historias de Batman son para ustedes las mejores? ¿Qué historias de Batman recomiendan? Lo hemos escuchado muchas veces. Y siempre, inevitablemente, sale al tema una miniserie de 4 números. Que aquí en México fue recopilada en 2 tomos, que se llamó Batman Blanco y Negro, del cual ha habido varios volúmenes, ¿no? Como llevan 3. Como 3 volúmenes, ¿verdad? Llevan 3. De antologías de Batman Blanco y Negro. Y esta fue la única que ha llegado, pues, traducida a México oficialmente, ¿no? Sí, hasta ahorita sí. No ha habido otra más. Y la trajo Editorial Beat hace ya unos muy buenos años, yo creo que. Pues, para que se den una idea, estaba de moda en ese momento Beast Wars Transformers. Bueno, la serie es del 96, me parece. Más o menos, entonces, pues más o menos de esa época. Es más, estaba vigente una estación que se llamaba Pulsar FM 90.5, okay. La radio, impresionante. O sea imagínate, ya es un poquito viejito estos cómics. Y efectivamente, o sea, de lo que se trata, de las historias de Batman Blanco y Negro, es de agarrar, pues, personajes, o sea, los personajes de Batman, evidentemente, a veces con muy poco Batman. A veces incluso en 2 o 3 paneles de Batman. Ok, sí. Pero dárselos a autores que conocen el personaje y otros que fue de... Oye, ¿quieres algo con Batman? Pues bueno. Y así es como surge esta antología, donde básicamente la idea es que todo el cómic esté presentado en blanco y negro, ¿no? La más pura usanza después de un cómic pues más bien viejito, un cómic también es con estilo noir. Y con historias que no necesariamente tuvieran que tener una misma temática, ¿no? Lo mismo encontramos historias donde es muy detectivesco él, otras historias donde apenas se aparece, donde es una cosa sobrenatural, otras historias donde Batman es muy humano, otras donde es súper humano, y es lo bonito de esta antología, ¿no? Y que le dio la oportunidad a muchas voces de contar historias con un mismo personaje. Es la carta que la releí. Me di cuenta de que básicamente podemos, de hecho, clasificar estas historias, por lo menos en este primer volumen, en 2 tipos. Donde hay mucho Batman y donde hay poco Batman. Exacto. Dentro de las... de donde hay poco Batman, hay otros 2 tipos. Las que se enfocan en el villano o las que se enfocan en la víctima. Mm-hmm. Es verdad, sí. Y así que, bueno, ahorita... Y tan es así que voy a hacer gala de mi... ¿Farolería? Farolés, al cada que vayamos diciendo de estas historias, pues les dicen, miren, es de este tipo, ¿no? Van a ver. Va que va. Por cierto, una anécdota curiosa acerca de estos tomos, Carlos. A ver. siempre hemos dicho que es de las mejores historias que tiene Batman en la vida. Sí, sí. Y fueron bien subvaluados, ¿eh? ¿A poco? Muy cañón. Al grado tal, y me acuerdo mucho de eso, cuando Vida empezó ya a tronar, hace ya poquito como 11 años, en 2005, 2006, empezaron a rematar su catálogo, pero a lo bruto. O sea... ¿Cómo suele pasar? Como suele pasar, ¿no? O sea, empezaron a sacarlo en casi casi de dame 5 pesos y llévate esta caja, chico, ¿no? Okay. Y en una de esas, en puestos de revistas empezaron a recircular paquetes donde aparecían pues paquetes en TP surtidos, o sea, de lo que les iba quedando, sobre todo cuando empezaron a perder ya las licencias de DC. Y estaban estos paquetes, un paquete que era de Batman blanco y negro, o sea, los dos tomos, en 20 pesos. ¡Órale! 20 pesos por esos dos tomos. Yo los compré en su momento, o sea, no me costaron 20 pesos. En aquel tiempo costaban 30 cada uno. ¡Ay, qué baratos! Fíjate, eran! No manches. Ahorita, ¿30 pesos un tomo? No, dame dos. ¿No? No, pues no. Pero no te alcanza ni para uno suelto, ¿no? De hecho, no. Pero bueno, 20 pesos, 20 devaluados pesos por los dos tomos. Se me hizo así como que increíble, de no manches, neta. Pero bueno. ¿Qué cosas? No, no fue hace tanto, fue menos, fue como 5 o 6 años que tenía todavía la licencia de Batman, ¿no? Pero bueno, sacaron esos tomos y cuando salió originalmente, la verdad es que sí sorprendía por la calidad que tenía de impresión, muy bien hecha, muy buen papel, muy buen trabajo de impresión. La traducción correcta, cumplía, de repente era medio rara, de repente no, ¿no? Y pues básicamente pues publicaron hasta las portadillas o en un material diferente. Había, por ejemplo, dibujos de Moebius, que es una de las cuartas de forros, de las terceras de forros, de un Batman que siempre sabe sentadito, ¿no? Pero vaya, es una gargoleando, que pues es Moebius, ¿no? Pues descansa el señor. Y bueno, el primer número, o sea, cada número tiene como unas tres historias, ¿no? Más o menos tres o cuatro historias cortas, ¿no? Cinco, fíjate, o sea, porque son historias de unas 6-7 páginas, 8, ¿no? A lo mucho. Y siempre lo bonito de estos cómics es que nos ponían también un poquito el antecedente de quién era el autor, ¿no? O sea, de dónde salió, qué onda con él, ¿no? La primera parte de la portada es de Jim Lee, por cierto, creo que de las primeras que dibujó Batman. Yo creo que sí, ¿eh? Jim Lee y Scott Williams. La segunda de Foros de Moebius. Y la primera historia se llama Luto Perpetuo. Y es con argumento de dibujo de Ted McKeever, que por esto creo que se está diciendo que se va a retirar ya de los cómics, ¿no? Hace poquito creo que salió la nota. Sí, sí, de hecho. Sí, ¿no? Ya con una historia acerca de un creador de cómics, ¿no? Sí, la reseñé rápidamente ahí en un un quickshot, creo. En un, ¿no?, quickshot. Exactamente. Entonces, Ted McKeever contribuyó aquí con una historia, que se llama Luto Perpetuo, y donde pues básicamente, aquí empieza en este momento de farolear, carnal. ¿Qué tipo de historia es esta? Esta es una historia con mucho Batman. Con mucho Batman, exactamente. Enfocado en la víctima. Enfocado en la víctima, fíjate. Y es una historia en la cual vemos a Batman haciendo lo que en casi ninguna película de Batman hace. Siendo detective. Eso sí. Y que le salga bien. Eso también. Sí. Porque me acuerdo que en las películas de Nolan, así que digas, uy, qué labor detectivesca se aventaba. No, En la de Batman, pues tampoco, ¿verdad? O sea, No, ahí simplemente estaba compungido todo el tiempo. Exactamente. Aquí sí lo vemos haciendo su trabajo de detective. Y básicamente la narración es de Batman en una morgue. Y Batman ante un cadáver de una mujer. Donde empieza a monologuear, porque es Batman. Pero monologuear en su mente, vaya, ¿no? Que empiece a hablar consigo mismo en voz alta, porque ya de por sí ya se viste como murciélago. Ajá, y luego que hable en voz alta ya lo ves más loquito, okay, ¿no? Ok, ¿por qué lo dejamos en una morgue solito? ¿Quién sabe? Pero si se quedó solo en la morgue, Gordon, así de, a ver, Gordon, dame chance. Y Gordon dijo, bueno. Total, eres Batman, ¿no? Más fuerte que yo. Seguramente, sí. Pero bueno, el caso es que lo deja con la víctima y se pone a elucubrar, bueno, qué es lo que le pasó, por qué la mataron, ¿no? Dice, no tenía identificación, no hubo violación, no, qué es lo que tenía, dinero, joyas... Nada de valor. Ve que de repente tiene unas laceraciones en la muñeca y dice, esto, a ver, se la pudo haber hecho con un objeto contundente, ¿no? Un palo, un bat, un tubo, ¿no? Y poco a poco empieza a ver, analizando el cadáver, pues ve que tiene marcas en el cuello, significa que alguien quiso hacer palanca, ¿no? O sea, quiso estrangularla. Batman empieza a inferir de que, pues, se luchó por su vida, ¿no? Empezó a ver que tenía raspaduras en los codos, que dice que pues se levantó, se quiso tratar de luchar. Dice, probablemente hasta le dio un golpe. Si le dio un golpe, revisa los nudillos, y los nudillos efectivamente tienen raspaduras. Y dice, un momento, puede que haya algo ahí. Pero su razonamiento lo fue llevando de, a ver, ¿cómo murió el cadáver? Ok, murió, ¿cuál fue el motivo de la muerte? Pues fueron los golpes, ¿no? Y y las marcas lo fueron llevando a reconstruir la historia en su mente y a encontrar que en el puño de la víctima, en el nudillo, había un pedazo de diente, porque sí alcanzó a defender a la víctima. Había un pedacito de diente, que pues básicamente es una muestra de ADN, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, caso resuelto. Ya puedo encontrar con al asesino y puedo hacer justicia. Pero Batman no se iba a quedar ahí. O sea, Batman lo que buscaba también era de, ¿quién eres? Porque la mujer que llegó a la morgue, pues tú sabes que en Estados Unidos cuando es un X, es un Juan Pérez, le ponen un John Doe, y cuando es una mujer es Jane Doe, ¿no? Pero aquí lo que me encanta es que Batman dice, para mí no es suficiente, o sea, eres una víctima, pero no eres una víctima al azar, no eres, tú eras alguien, eras una persona, eras alguien que para alguien le importabas, ¿no? Entonces tengo que saber quién eres. Así que hace una disección, o sea, perfora el abdomen de la víctima. No lo vemos, está muy bien cuidado el diseño, el trabajo en ese sentido. Pero analiza lo último que comió y determina dónde pudo haber comido. Y con eso y una foto de ella, logra saber quién es, logra saber su nombre. Descubrimos que se llama Chelsea. Y pues Batman lo último que dice es que, pues eres alguien y significas algo para mí, algo importante para alguien. Y mientras yo te recuerde, siempre vas a vivir. O sea, y eso es algo que me encanta esta historia, porque de alguna manera Batman es de sí toma conciencia, o sí él fue víctima. O sea, Batman fue una víctima. Lo que decíamos el programa pasado, no quiero echar más patadas a los caballos muertos, pero bueno. ¿Qué es lo que busca Batman aquí? Justicia. No es venganza, ¿no? Nada más. Nada más y nada menos. Es justicia. Busca justicia y además, él fue una víctima y sabe lo que eso significa. Y en este caso, pues es, o sea, sabe que, por ejemplo, mientras él siga recordando a Thomas y a Marta, siempre van a vivir en su corazón. Entonces, el que esta mujer sea recordada por alguien que es el protector de Ciudad Gótica, para él significa mucho. Porque él está tomando responsabilidad por esa vida que no alcanzó a salvar. Porque él sabe, tristemente, que sabe que no va a poder salvarlos a todos, pero puede hacer justicia. Es definitivamente una gran, gran, gran historia. Y es una, se me hace una forma muy padre de cómo abre el cómic. Se centra en Batman, se centra en lo que hace, que es un detective, y en buscar justicia, en lo que hace que Batman sea Batman. Entonces, gran historia de Ted McKeever. La primera es Luto Perpetuo, carnal. Y la segunda... un clásico. La segunda es de Timmy. De Bruce Timm, antes de que se pusiera loco y dijera, se me hace una muy buena idea sacar una adaptación de Killing Joke. Una mala historia adaptándola todavía peor. Donde, aparte de todo, tengamos una affair entre Batgirl y Batman, ¿no? Cuando más bien es la batifamilia, pero como Bruce Timm es un creep absoluto, pues bueno, se dice buena idea al idiota. Y azarelo, ¿no? Así que bueno, antes de que empezara a decir que ellos son bien edgy y bien quién sabe cómo. Antes hacían historias hasta eso, divertidas. Y en Batman Adventures, ¿no? Imagínense, ¿no? Hagan de cuenta que en realidad era otra persona. y por lo que veo, uno de los personajes que le gustaba mucho a Bruce Timm era Harvey Dent. Porque incluso para que el personaje de Harvey Dent se convirtiera en dos caras, fue todo un arco en la serie. Sí, empezó saliendo como Harvey Dent normal. Que eso estaba padre, porque normalmente en los cómics siempre lo veíamos como ya siendo dos caras, ¿no? Sí. Uno que otro flashbackazo y ya. Pero mucho. No, acá te lo presentaban como Harvey Dent y ya después acá le explota un tamo en la cara o algo así y pues ya. Me vuelvo loco por eso. Bueno, sí. En realidad no. En realidad ya estaba malito de la cabeza. Y en esta historia que se llama Dos de una especie... Es como Harvey Dent es un completo fuckboy. Creo que desde aquí me voy dando cuenta de que, oh Dios, Bruce Timm empieza a tener problemas. Pero bueno, como Harvey Dent es un fuckboy, necesitaba una mujer que le arreglara la vida. Y literalmente le arregló la vida. Le arregló primero la cara. Con lo cual empezó a arreglar la psique. O sea, era un fuckboy. Estoy feíto y por eso estoy mal. Y si me quitan lo feíto ya puedo estar mejor. Ok, puedes jugar un poco con el tema de la dualidad, de lo que tú quieras, pero es arreglarlo, que no parezca un monstruo, ¿no? Exactamente. Pero no lo arregla él, se lo arregla alguien. Por eso te digo, de, ah, genial, creo que aquí ya estamos viendo cierto patrón. Pero la historia está padre en ese sentido de que, pues, dos caras tiene, ahora sí que tiene arreglo. Es un fuckboy por excelencia, pero tiene arreglo, no tiene por qué estar encerrado en Arkham. Pues sí, y es lo peor, que, está, que lo meten a Arkham con los demás locos, ¿no? Cuando en realidad, pues, digo, sí hay que hacer eso con los fuckboys, pero pues vaya, no tanto, ¿no? En esta historia es de esas donde no sale Batman, sale en dos paneles. Literalmente en dos paneles, y en una es... así de lejito, ¿no? Sí, exactamente. Y en realidad se centra aquí en el villano. Es Harvey. ¿Que no es Harvey? Pues sí, ¿no? O sea, se vuelve... empieza a ser Harvey aquí es la víctima. Y es la víctima. Realmente, Harvey, como es, como también tiene broncas psicológicas, y por lo que vemos su doctora también, el síndrome de Florence Nightingale. Sí, la doctora Marilyn Crane. La doctora y él empiezan un romance. Harley Quinn. ¿Ven? Pero más sano. Pero bah. Aparentemente más sano, ¿no? Bueno, en fin. Y les digo, como Harvey necesita una mujer que le arregle la vida, pues ya cuando se da cuenta de que no tengo que ser un, ya me quitaron lo feito y alguien que más o menos me aguanta, ¿qué creen? Ya siempre no soy dos caras, ¿no? Genial, solo necesitaba eso, Harvey, de verdad, en fin. Por eso lo menciono en el cómic, ¿no? Es la doctora Crane hizo lo que Batman nunca pudo hacer, destruir a dos caras. El problema aquí es que la doctora Crane tenía una gemela. Pequeño detalle, su gemela Madeline, que la cual es su opuesto. O sea, no solo es su gemela. Es Phoenix y Dark Phoenix. Sí, exacto. Y entonces uno dice, vaya, entonces la doctora Crane, así como que el mejor juicio de las relaciones interpersonales no lo tenía, Porque sí, vamos a tener un romance con el sujeto que le encanta la dualidad y bla bla bla y tenía broncas con eso, cuando yo misma tengo una gemela maligna. ¡Oh, Dios! ¡Qué buena idea! Y hasta ella lo dice, los doctores me recomendaron que no te la presentara. ¡Obvio no! ¿Y entonces por qué crees que es buena idea seguir teniendo relación con Harvey Dent, babosa? Pero bien. Estos asuntos aparte, que, bueno, por mucho que me gusten historias, no significa que sean infalibles, Estos asuntos aparte, la rivalidad que existía entre ellas hace que también Marilyn tenga resentimiento con su hermana. Por razones. Sí, eso lo explica en un panel, diciendo que ella siempre tuvo lo que ella no tenía. ¿Qué era eso que no te... ¡Vete a saber! Pero pues ahora dice, tú te tiene a ti, o sea, tiene a Harvey, pues yo quiero a Harvey. Y ahí en un panel nos ponen acá a Harvey maligno otra vez, Como que le regresó el asunto de, oh Dios, siempre otra vez la dualidad de mi vida, y otra vez me pongo loco. Genial, supongo. Como son gemelas, y ya sabemos que las mujeres, si se ven iguales, no las puede distinguir unas de otras, porque no tienen personalidad propia, Bruce Timm. Bruce Timm, 1996. Marilyn llega a la oficina de Harvey Dent, haciéndose pasar por su hermana, seduciéndolo. Y entonces Harvey sale así todo asqueado de, ay, ¿cómo se te ocurre? Etcétera, etcétera. Mira, Harvey, si no pudiste desde un principio ver quién era la que se supone que es tu novia, el problema no es de Marilyn. Pero tienes broncas, ¿no? El que tiene broncas es otro. Pero bueno, Harvey se pone mal y empieza como playing rough, digamos. Uh-huh. Y Marilyn, lejos de asustarse, la misma, lejos de asustarse, Evil Marilyn, Evil One, lejos de salir corriendo de ahí porque ella es un criminal que se te está poniendo loco. No, resulta que le llama la atención. Sí, le gusta el SM, ¿no? No, eso no es SM, eso es abuso. Resulta que le gusta el mal o algo así. Evil One. Evil One. Entonces también ya vimos que Harvey, por otro lado, Harvey tampoco es nada inteligente. Dice, ah, entonces sí me gusta el mal y me quedo con esta. Y empiezan a tener un romance a espaldas de su novia, de su prometida. Cuando ya Harvey le dice a... A Madeline, pues Madeline, Marlene, en fin. A Madeline, no, siempre ya se acabó este asunto. Como siempre pasa en las historias noir, de que en realidad es el hombre el que toma la decisión de actuar proactivamente. Las mujeres no, porque sabemos que eso no es lo suyo en las historias. Bruce Timm, 1996. Madeline se pone de, no, no manches, o sea, si ella siempre tuvo todo, nunca nos explican qué. Y yo nunca tuve. Dale chance, es una historia corta. Eso sí. O sea, no puedes dar mucho backstory de ella, ¿no? No, no, no, pero. Sí suena medio bullshit, pero okay, okay. Y dice, ¿sabes qué? Primero me voy al infierno antes de que ver de que te tengo, que se quede contigo, ¿no? Y dice, ah, total, está loca, ¿no? Ya después dice, espera, no, si es la maligna, creo que debería preocuparme por eso. Y literalmente se preocupa. Llama a su prometida, a Marilyn. La está buscando, nunca la encuentra. Cuando va a su departamento a buscarla, Marilyn está muerta. Y hay un mensaje... así en sangre, ellos saben, porque Bansky, todo... Bansky, ¿no? Porque entonces Madeline, que ya sabemos que era Bansky en realidad. Y como todo asesino, debe dejar acá mensajes malignos y demás. En sangre de sus víctimas, porque si no, qué chiste. Carnage rules. Exactamente. Si no, qué chiste le pone de ese... Ah, entonces ahora ya somos nada más nosotros dos. Harvey, pues como está dañado de la cabeza. Ya vimos que en realidad... Harvey... Creo que aquí la moraleja de la historia es que en realidad él no tenía arreglo. Solamente se cementa. Él dice, no manches, o sea, yo no tengo cómo arreglar esto. Pero conozco a alguien que sí. Y entonces se agarra unas brasas bien inteligentemente y se quema la mitad de la cara. ¿Para qué? Para volver a hacer dos caras. Bueno, dice, ok, ¿por qué no? En fin, espera a Madeline en un... Siempre tiene que ser un ambiente noir, en esta vez un muelle. Sí, claro. Si no, qué chiste. Oye, está cumpliendo el estilo, ¿eh? Eso, o sea, sí, sí, o sea, todos los tropos del estilo. Eso hay que decirlo. Narración en primera persona. No, hombre. La estética. Uf. O sea, no harás fuck. O sea, Sin City se queda ñango, el ¿no? El sexismo rampante. Sin City. Sin City, sí. No, hombre. Y entonces ya llega Madeline acá de, ah, yo sabía que te iba a encontrar aquí por razones, otra vez, ¿no? Y se voltea a Harvey acá. Te gustan los muelles, ¿no? Sabía que te gustan los muelles por razones. Y como hay nada más dos, tres muelles en Ciudad Gótica, si busquen todos, ahorita te acabo de encontrar. Desde aquí se ve Metrópolis. Entonces... Y como desde aquí se ve, este es el único muelle donde tienes vista acá a Metrópolis, pues ya es. Sí. Esposa que quiera, ¿no? Ya se voltea acá ominosamente Harvey y le dice, bueno, ahora ya me ves como realmente soy acá con la cara quemada y demás. Y Marilyn una vez más, ¿no? Como sabemos que pues, Evil One. Es maligna, es Evil One. Y dice, ay, pues sí, contigo me queda. Contigo me quedo porque este es quien realmente eres. Somos dos de una especie. Y, ay, no. Otro tropo del noir, ¿no? O sea, el título juega en el guión, ¿no? Y como todo este tropo del noir tiene que acabar en tragedia. Claro. La dama, Lady War Red. Exactamente, sí. O sea, dos caras toma venganza. Le dispara a Marilyn. Y en vez de escaparse o de ir a seguir con su imperio de mal, esa es una parte que sí me gustó. Simplemente se queda esperando a que Batman lo regrese con los locos. Porque es donde debería estar. Cuando al principio parecía que no, tenía remedio y sí, no tenía por qué estar en Arkham, pero él mismo dice, sí, es mi lugar ahí. Dejando todos los tropos horripilantes que mencionamos y de la burla que le hice, creo que ese panel es el mejor. Donde simplemente se queda esperando de pues ya. ¿Sabe cuál va a ser su destino? ¿Y para qué le hago el cuento? O sea, Batman ahorita llega. ¿Y sí? y como dices tú, Batman sale en dos paneles. Y de hecho nunca se le ve la cara a Batman. ¿No? No. Pero es una historia de Batman, ¿eh? Bueno, se le ve la cara a Bruce Wayne. Bueno, pero es Bruce Wayne, no Batman. Sí, exactamente. Ya sabemos que es distinto. Pues la siguiente historia, carnal, es La Cacería. Esta la dibujó y la escribió Joe Kubert, una leyenda en el medio del cómic, que ya se nos fue hace poquito. Ay, pues, ya se nos fue Joe Kubert. Y es una historia donde es también de mucho Batman. Muy pero bien. Aquí es Batman sobrenatural, más o menos, ¿no? Ah, pues sí, más o menos. Honestamente, la historia esta no es quizá la más brillante o la más grande. O la que más me guste. Pero o la que más llame la atención. Una de los que tiene... el arte más bonito de todo el cómic, ¿eh? Déjame decirte, o sea... ¿En serio se te hace? Sí, claro. O sea, la narrativa es perfecta, honestamente. Muy dinámico, muy cinemático. creo que la verdad está bastante bien hecho. Y con ese estilo, muy a la Joe Kubert, muy de, pues muy de su estilo, muy este, muy clásico, muy de su trabajo, muy en tal vez en Conan, o en Thor, Sergeant Rock, etcétera. O sea, es Joe Kubert destilado, la verdad. Está muy, muy, muy. Ok, bueno, mira, viéndolo desde ese punto, ¿cierto? Aquí es una analogía de que Batman, pues es un murciélago, ¿no? Y muestra un poquito de sus compañeritos murciélagos, ¿qué hacen? No, hombre, aquí Tim Burton estaba deleitado de, ah, oh, sí, tenía razón. Alguien que me entiende, ¿no? De hecho, Batman aquí estaba durmiendo hasta colgado. ¡Oh, hombre, Tim Burton! Tim Burton, 1989, sí. Dice, no, eso sí me entiende, ¿no? Vemos aquí como sus compañeritos murciélagos pues van a cazar. Unos cazan insectitos, otros van a chupar sangre a los búfalos. Que en realidad la enorme mayoría de los murciélagos comen fruta, ¿eh? Ajá, exactamente. De hecho, lo muestran aquí, o sea, comiendo fruta dulce, casi podrida, es lo que dice. Pero pues él busca una presa más grande, ¿no? Él busca el crimen en Ciudad Gótica, ¿no? Donde se puede ver desde su más pura esencia. De hecho, anda gargoleando aquí. Sí, hay mucho gargoleo. Aquí gargolea, es Batman gargoleando. ¿Eh? No hay falla, ¿no? Vemos a Gwen Stacy, digo, no, es que, vela. Sí, es Gwen Stacy criminal, claro. Sí, yo creo que sí fue ahí una. Es la ropa de Gwen Stacy. De hecho, es el mismo atuendo normalmente. Sí, ¿sí? Botitas, vestido corto, la diadema. Es el atuendo con el que se le reconoce a Gwen, tienes toda la razón. No, o sea, Gwen Stacy no murió, se volvió mala y pues, estuvo en Ciudad Gótica. Sí, exactamente. cambió de. Flash corrió rápido. Por eso. Gracias, Flash. Gracias, Flash. Gracias, Barry Allen. Pero bueno. Vemos aquí que está liderando una pandilla de asaltantes. ¿Y Batman qué hace? Va a detenerlos como pues normalmente sucede. Aunque aquí Batman es un dick. Sí. ¿Sabes por qué? Porque aquí Batman está Gwen Stacy, o cómo se llama. Le dicen la rubia, ¿no? Gwen Stacy. Está ahí, tiene amarrado al dueño de una joyería y dice, a ver, tienes que darme el perla negra, ¿no? Y ya sale Jack Sparrow. Ah, no. Y si no me la das, y si no cooperas, te va a pasar esto, ¿no? Saca una garra de Wolverine, que hasta es Snicked, la onomatopeya, por cierto. ¿No? Saca un cuchillito y le hace un corte en la mejilla. Y hasta que le corta la mejilla, Batman hace su entrada triunfal de... ¿no? Rompiendo ventanas, sí, exacto, y demás. ¿No? Dijo Batman, ah, creo que ahora sí, me estaba haciendo muy menso allá afuera, ¿no? ¿Estaba entretenido el show o qué onda, Bat? Sí, entonces ya llega, los golpea. Y Batman da aquí un buen momento de cómo es el trato igualitario entre hombres y mujeres. Dice, oye, tú no me atreves a golpearme porque soy una dama. Ah, no, pues, quien hace la paga, ¿no? O sea, dice, soy buena estrella y me vale, ¿no? O sea, y sí, o sea, se lleva a la pandilla, se los lleva. Les da un pequeño discurso de tendrán mucho tiempo para considerar sus destinos en una celda, ¿no? Muy estándar en ese sentido. Pero cuando lo ve, el último panel, vemos a Bruce Wayne despertando su mansión, viendo a los murciélagos a lo lejos, diciendo, ¿fue un sueño? ¿Fue real? ¿Qué onda con esto? Te digo, quizá una historia muy estándar. Pero es el último panel que vale la pena, ¿eh? ¿Sí? Que ya no sabes si de veras se la está creyendo o no. Si de veras, o sea, si su psique sí es de, si se siente murciélago o no. O sea, ¿qué tanto se la está comprando, no? ¿Qué tanto sabe que es un justiciero? ¿Qué tanto sabe que es un murciélago? Y de hecho la decisión te la ponen a ti, porque en el... incluso, ¿no? El último diálogo es, ¿acaso fue un sueño? Cuando al principio del cómic lo ves acá colgado de cabeza con los murciélagos y volando con ellos. Uno dice, no, pues eso es eso es fantasía, pero ¿qué tal si eso era en su mente? Uh-huh. Eso lo ponen a ti, digo, esta historia es la más, yo creo que es la más estándar de todas. Sí. Pero es el final que vale la pena, el que te pone la decisión de ti, en ti de... ¿Qué onda? ¿Sí se siente murciélago o no? ¿O qué? E insisto, es una de las historias mejores dibujadas, ¿eh? Desde mi punto de vista. De un dibujo clásico de cómic, honestamente. Sí, échate la siguiente también porque es hasta la otra la que es mi favorita. Crímenes sin importancia. Hijo. Ah, si se da. Howard Chaykin. La otra historia fue centrada en Batman. Esta es el villano. Esta es centrada en el villano. ¿Sí? Completamente. La dibuja y la escribe Howard Chaykin, todo un clásico de los cómics americanos. Recordemos por ahí American Flag, ¿no? Y también, para algo más comercial y que se ha publicado aquí en México, dibujó varios números de Avengers. Y aquí lo vemos con un estilo de dibujo muy Howard Chaykin, muy, muy realista en algunas partes. Sobre todo los fondos y todo. Los fondos y los rostros, Sí. Lo que sí es que aquí utiliza una técnica como muy de difuminado, parece que usa carboncillos. Hay unas partes, o sea, donde hace los tonos de negro, que son como carboncillo así, análogo. O sea, se ve muy, muy padre, se ve muy, sí, muy bien hecho. Yo creo que usa muchos como contrastes de negro y blanco, donde estoy segurísimo que la técnica era de ponle un diurexito o algo y destápalo. Para que quede lo blanco. Sí, mientras tanto ahí síguele con el carboncito, ¿no? Exactamente. Es cierto, ¿eh? O sea, la verdad es que artísticamente se ve precioso y las tomas se ven muy, muy bien hechas. La historia nos centra en un villano que no conocíamos, o sea, crearon un villano específicamente, que se llama Virtud Cívica, alias Godínez. ¿Sí? Es el Godínez del mal. Digo. La verdad. De por sí, ¿no? Pero es el día que un Godínez se le rompió algo en el cerebro y dijo, vamos a ponernos locos, ¿no? Virtud Cívica es un... ni siquiera tiene un traje, ni siquiera tiene una identidad secreta, mala onda, no deja huellas, o sea, simplemente tiene un patrón. Es un asesino serial porque tiene un patrón. El problema que tiene Virtud Cívica es con el mundo, con la sociedad. No con los crímenes per se, no con la política, sino con la gente. O sea, él no... Su problema es... En inglés existe el término dickish. Sí, básicamente. Con la cretinez, pues. Cretinez de la vida diaria. Por ejemplo, un yuppie, un tipo así de lana, que va saca a pasear a su perrito. Y por supuesto, sacas a pasar el perro hace sus gracias, y este tipo dice, ah, fuck it, muy bien hecho, chico, vámonos, ¿no? Y él, pues va caminando y pues pisa la cake, ¿no? Y lo mata por eso, lo mata porque, oye, no estás cumpliendo, no estás siendo un ciudadano, lo que debe ser un ciudadano normal, recoger la popó de tu perro, ¿no? Y solo por eso lo mata, o sea, crimen sin importancia. Y Batman llega tarde, ¿no? Batman nada más llega que la policía le cuente, mire, pues, ¿cómo estuvo así? No, pues, ya me di cuenta, ¿no? Gracias, ¿no? El siguiente ataque de Virtud Cívica es en el tráfico. Va como en el segundo piso de Gotham City, o algo así. Y va en el carril de alta, y una ancianita va manejando, la verdad es que literal va manejando como viejita, y pues, como se le va frenando, pues, él tiene que frenar, pero pues, el de atrás no frena bien, y crea un desastre. Y se puso loco y empezó a destrozar carros. Y otra vez, Batman llega tarde. ¿Eh? El tercer caso de Virtud Cívica. Todos son de una página, ¿eh? ¿Eh? El tercer caso es cuando va al banco. Va al banco a cumplir sus obligaciones godines de pagar sus impuestos o algo así, ¿no? Porque la banca electrónica en esos tiempos era cosa del diablo, ¿no? Era irreal. Entonces... el banco cierra a las 3, eran las 2:57, y pues el guardia del banco pues decide cerrar temprano, o sea, sin querer. Y dice, no, espérese, no, una sola de cerrar. Chin, le cierran. ¿Y eso qué hizo? Que matara al pobre guardia, ¿no? Y el comisionado Gordon le dice, pues es que el guardia estaba sordo, ya estaba viejito, no se daba cuenta, a veces cerraba temprano y no se daba cuenta. Dice, pues nunca era nada nocivo, pero pues hasta ahorita. Cuarta aparición de Virtud Cívica. Ah, y Batman llegó tarde. ¿No? Como que Batman, get it together, dude, ¿no? Por otro lado, bueno, pero sigue. En la siguiente vemos a Virtud Cívica yendo al cine. Y se encuentra con mis peores enemigos, ¿no? O sea, los que están de dicks en el cine, haciendo ruido, platicando, pateando el asiento, jódanse. Ok. No, si ganas no me faltaron de las palomitas. En una de esas va a haber una película en blanco y negro. Y están dos idiotas atrás de él diciendo, ¡ey, todos en blanco y negro! Y él se voltea, siempre va a estar en blanco y negro, déjenme ver la película, maldita sea, ¿no? Y dice, ah, sí, pues tenga. Y le avientan las palomitas, le ponen a bulearlo. Y los les dispara. Porque ya sabemos que en Estados Unidos es normal entrar al cine con armas. Claro, sí, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando se estrenó The Dark Knight Rises? Ah, perdón, ese fue un mal chiste de mi parte. Sí, perdón, de veras no me acordaba. Y mata a esos dos tipos y dice, y nadie dice, llega Batman, llega tarde. Llega y lo que ve Batman, le pregunta al del cine, ¿y nadie oyó los disparos? Pues sí, pero pues pensaban que era parte de la película. Bueno. Y probablemente estaba viendo ¿Masacre en Columbine? No, ¿cuál, qué película? Digo, así es en blanco y negro. No, creo que estaba viendo Casablanca. No, Casablanca sí tiene, así que no olvides. Gone with the Wind, tal vez. Ándale, Gone with the Wind, ¿no? Este, sí. Donde hay disparos. Ándale. Y el último es cuando, en las aventuras de Godínez Man, o sea, Virtud Cívica, se va de fiesta. Y se va a una fiesta de disfraces. A un club nocturno, está lloviendo, está del nabo el clima. Y él va disfrazado de angelito, ¿no? Y el cadenero está disfrazado de Barney. Literalmente. De Barney, el dinosaurio. El dinosaurio. Que vive en nuestras mentes, ¿no? Pero bueno. Y ve cómo el cadenero deja pasar a una pareja, una power couple, ¿no? O sea, dejó pasar a las Kardashians o algo así, ¿no? Y dejó pasar a una pareja vestidos de Superman y Wonder Woman. Ahí Batman por fin llegó. Ya dijo, bueno, ya supo dónde. Detuvo a Virtud Cívica. Y Virtud Cívica lo que dice es, bueno, es que tú tienes que entenderlo. O sea, están descomponiendo la sociedad y pues deberías estar de mi lado. Dice, sí, pero yo no mato gente. Dice, sí, pero tomas la ley en tus manos. Entonces ahí está como que el dilema de, o sea, si es un tipo con fetiche murciélago, que toma la ley en sus manos, que está actuando fuera de la norma, pero ya por el hecho de que no mate, ¿está bien lo que hace? O sea, la sociedad lo tolera, lo respeta, porque no mata gente y porque está deteniendo a la gente que debería ser detenida. Pero entonces, ¿qué tan realmente virtuoso es la labor de Batman? ¿Qué tan cívica es la labor de Batman, no? De hecho, el último panel es, se llevan a la cárcel la Virtud Cívica diciéndole, ¿me sería útil un compañero, Batman? Y Batman, no lo creo. Dice, pues al menos piénsalo. ¡Wow! Está cañón, ¿no? Es incómodo. Es incómodo, porque sí te plantea esas preguntas de, o sea, ok, es Batman, es un superhéroe y todo eso, pero para los ciudadanos de Ciudad Gótica es un vigilante. Es alguien que está irrumpiendo en la ley. Y cuando hay alguien que está tomando la ley en sus manos, así sigue, sigue su ejemplo, nada más. Entonces, ¿está realmente tan mal? ¿O el otro está tan bien? No está bien lo que está haciendo, seguro. O sea, el Virtud Cívica no estaba bien. Pero Batman como que tampoco. Y eso de que llegaba tarde, a mí siempre me hizo mucho sentido por algo, ¿eh? Son crímenes sin importar. Él estaba deteniendo, no sé, a Joker, a Wino, vete a saber. Ese tipo de crímenes no llega. Por eso es que son crímenes sin importancia. Llega ya tarde. Llega tarde, llega a limpiar ahí el asunto. Como en la primera historia, que llega a examinar un cadáver. Que lo trata de ser importante para él, por supuesto. Pero a veces tiene que sacrificar a esa, no atender a esa víctima por salvar a la ciudad, que son miles y millones de víctimas, miles o cientos de miles de víctimas, de una persona que podría acabar con todos, ¿no? Como dos caras, el Joker, el pingüino, etcétera, ¿no? Pero los demás crímenes también merecen importancia, entonces... Sí, está cañón, ¿no? Está como de la historia. Sí. La siguiente, carnal. La siguiente es mi favorita. ¿De todo el volumen? De todo el blanco y negro, lo que quieras y demás. Que es la trompeta del diablo. ¿Y por qué? Porque aquí mezclan elementos sobrenaturales con el mito de Batman. Uh-huh. Y uno dice, pues ¿cómo? No es tan difícil, ¿no? No necesita Ra's al Ghul ahí echando magias o algo así. Pero en este caso no, en este caso es otra de esas historias donde se centran completamente y absolutamente en el villano. Batman sale en un panel. Sí, es uno. Uno nada más, ¿eh? Sí. Pero es una historia de Batman. Y trata acerca de una historia que cuentan entre yacistas. Eso está padrísimo, ¿eh? Y me gusta mucho esta en particular porque habla de la obsesión, de lo que es, de la diferencia entre pasión y obsesión. Uh-huh. Y la historia es acerca de un trompeta, o sea, empiezan como una en una voz en off, ¿no? Digamos. Uh-huh. Acerca de un trompetista. Colin Treadwell, que en algún momento de la historia se supone que en una, ya saben, ¿no? Típica historia. En una noche caliente en el Bayou. Acá en una ceremonia vudú se encontró con el diablo. Y pues el diablo, para conservar su alma, lo retó a un duelo de trompetistas. Y le ganó. Le ganó al diablo. Y el diablo le regaló su cuerno, con el cual nadie más lo... ¿Su cuerno o su trompeta? Sí, su trompeta. Sí, no, es que a la Hellboy, ¿no? Es decir, ¡ay, te va con estas trompetas! No, espérame. Y con ese instrumento, nadie más le iba a llegar en su calidad para hacer música. Jamás. Uh-huh. Pero tenía un... O sea, siempre, el diablo nunca te da algo de gratis, tiene un catch. Si presionas demasiado, si quieres llegar a esas notas donde nadie más ha llegado, lo que puedes provocar es que invoques a un demonio que te va a llevar al infierno. Y en una noche, es lo que pasó. Colin Treadwell fue demasiado lejos. Y invocó a un demonio y el demonio se lo llevó. Y la trompeta se perdió. Esa es la historia, ¿no? Ese es el setting. Fíjense, es en realidad dos páginas de un setting. Es todo lo que a veces tienen que hacer para desarrollar una historia, ¿eh? Y te lo cuentan padrísimo. Guión de Archie Goodwin, por cierto, ¿eh? O sea, uno de los mejores escritores de cómics. En paz descanse ya. Ah, ya murió. Ya murió Archie Goodwin. Ay, exactamente. Y que de los que mejor conocían a Batman, fue editor de Marvel, editor de DC. ¿Conocía su negocio, el señor Archie? Sí, se ve, ¿eh? Y vemos que la historia la estaba contando un viejito. ¿Mm? Un viejito que, pues, es de esos que... Viejitos mala leche, ¿no? Viejitos mala leche que viven ahí, pues viven cerca de los clubs de jazz y demás. Vemos que él tiene su saxofón que toca, pide dinero por él. Uh-huh. Pero pues que conoce las historias del bajo mundo de la industria musical que... Oh, si les contara, en fin. Exacto. A quien se la está contando es a otro músico. Milo Crane. Milo Crane, que tiene esa... Por cierto, se llama igual que... Se pide igual que el Marilyn Crane. Y el doctor Jonathan Crane. Huh. Ok. Oye, el doctor Jonathan Crane... Era un psiquiatra. ¡Ja! ¡Oye! Y Madeline Crane era una psiquiatra. ¡Ja! Y aparte, cirujana plástica. Ok. Jonathan Crane era el espantapájaros. Hay broncas aquí, ¿verdad? Sí, ¿eh? Sería un sueño también. No sé. Ok, creepy. Oh, creepy as fuck. Okay. Creepy. En fin. Total que Milo Crane le está preguntando a este viejito acerca de la historia. Porque él es un músico frustrado. Es un músico exitoso. Muy exitoso. Famoso. Vende millones. Adorado por todos. Pero no por quien él considera que cuenta. Sus pares. Uh-huh. Él considera que... En paneles posteriores, cuando está con ahí, con su agente, ya saben, el típico agente del músico. Él dice, es que quien sabe de música, a quien yo respeto, me escucha y dice, de este sujeto no tiene ni alma, ni corazón, ni nada. Hace música basura. A pesar de que vende lo que quiera y está en los mejores teatros del mundo y demás, eso no le importa. Lo que le importa es el reconocimiento de sus pares, ¿no? O sea, de que digan, sí, haces música. Esa es su obsesión. Y entonces lo que él está buscando es una manera de hacer mejor música. Cuando de darle alma a su música. Cuando ya cuando es algo tan intangible como el alma... Pues no, por mucho que practiques, nomás no, ¿eh? Puedes comprar los mejores instrumentos del mundo, de la mejor calidad, puedes practicar por horas y horas y horas, pero algo te sigue faltando. Y busca exactamente la trompeta del diablo. Y la encuentra en un club de jazz ahí de esos. La verdad es que. De mala muerte, ¿no? Donde dos caras hacen negocios. Donde Mark de Sin City va a echarse una chela, ¿no? Anda, sí, en ese tipo de lugares. Y la trompeta la tiene un chico, Les Farrell. Uh-huh. Les es un... Negro, por cierto. Es un chico negro, Yo te acuerdo con Les Farrell que Will Farrell. O Farrell Williams. Farrell Williams. Más o menos. Que pues es el típico chamaco que tiene pasión por hacer música. Se compró un cuerno de segunda, o sea, una trompeta de segunda mano en algún punto de su vida. Y ahora se dedica a tocar en clubs de jazz por hacer música. ¿Eh? Y la gente dice, es bueno, no es el mejor, pero es buena música. Digo, aquí para que vean, aquí le doy mucha mucha chance a la historia, porque aquí es la historia que te cuenta, no el cómo se desarrolla. ¿Cómo le hiciste cuenta para arrastrar el cuerno de trompeta del diablo hasta Les Farrell? Pues quién sabe, pero ahí está, ¿no? Yo sí sé. El viejito. Ah, el viejito lo apuntaba. El viejito le dice, es que yo sí conozco ese sonido. Y es un viejito ciego. Entonces se entiende que su sentido del oído es... Pues es Daredevil, es Stick, ¿no? Ah. Algo así, ¿no? Él, tienes razón, él reconoce de... sé quién tiene esa trompeta. Pero fíjense, es muy distinto. El viejito también es músico. Lo quieren callejero, pero es músico. Uh-huh. Pero no está yendo por la trompeta. No. Ni de broma. Porque sabe lo que puede pasar. Total que llega este Crane con Farrell y le quiere comprar su trompeta. Le dice, te voy a pagar lo suficiente para que no vas a tener que tocar esos tugurios, ¿no? Y le dice, ¿en serio? O sea, incluso Farrell le dice, Pues es increíble que tú, Milo Crane, hayas venido a escucharme tocar, ¿no? Y le dice, y entonces sos por mí. Espérate, dicen que esta fue la trompeta de Colin Treadwell. Esta es la trompeta del diablo. Y por eso la quieres, ¿no? Y lejos de decirle, ahora me la quedo, es de, dude, ¿sabes qué? O sea, no la necesitas. O sea, es ¿vieron Dumbo? Es como la pluma mágica. Exactamente. Es muy psicológico el asunto, ¿eh? Sí, sí. Es la mantita de seguridad. Exacto. Dices que no necesitas esto. O sea, tú ya lo tienes todo y puede ser todavía mucho mejor. No necesitas un... Nunca dijo que no se le iba a vender, ¿eh? No, jamás. Pero le advirtió, o sea, porque de alguna manera lo admira. Dice, ¿cómo mi héroe, Milo Crane. Milo Crane necesita esta muleta, ¿no? Pero Milo pierde la razón. Por la obsesión. Y mata a Les Farrell. Y se roba su trompeta. Y su obsesión es tal que en lugar de salir de la ciudad, esconderse, pasar desadvertido por un rato, ¿qué es lo que hace el psicótico este? Se pone a tocar. Se pone a tocar. En Ciudad Gótica. Con la trompeta de alguien que acaba de matar. Eso es llamar al diablo. Exactamente. O sea, es repetir la historia de Colin Treadwell. Vuelves a llamar al diablo. Que esta vez apareció en la forma de Batman. ¿Y por qué Batman lo encontró? Because it's, no, por la trompeta. Por la trompeta. Sí. De hecho, hay una escena muy padre donde Batman acá atraviesa, está como en un faro o algo así, Milo Crane. Atraviesa acá el vidrio y demás. Y es lo único que se ve de Batman. Y te das cuenta de que el cómic nos lleva a que es una vez más el viejito contando esa historia de que, sí, ahora muchos dicen que la trompeta del diablo que ahora tenía Colin Treadwell, pues en vez de llamar a un demonio, llamó a Batman, pero ¿quién te dicen que no es el mismo, no? Y simplemente le está dando la historia a otro músico. ¿A alguien más? Que no sabemos qué va a pasar. ¿Volverá a repetirse la historia? Dice, y sé por qué vino aquí, para escucharme decir que esto ya lo sé. ¡Wow! Genial historia de Archie Goodwin, ¿eh? Porque no sabes hasta qué punto empieza y termina lo paranormal. Exacto. Es una delgada línea, muy, muy, muy delgada. Que hay una vez más, tú decides en qué momento se cruza, ya será tu asunto. Déjame decirte, el arte de José Muñoz, es dibujante argentino. Qué bonito arte, ¿eh? Para este estuvo perfecto. En serio, ¿eh? Hay unas escenas que son de noche donde maneja muy bien el negro y te das cuenta que es noche, que estás dentro del club nocturno. Y este sí es blanco y negro, no hay escala de grises. No, nada. Es totalmente blanco y negro. Y cuando es de día, aprovecha muy bien los juegos de luces para mostrarte ese contraste, ¿no? Que hay más blancos, ¿sí? Etcétera. De las mejores historias, ¿eh? Es mi favorita de esta, de blanco y negro, cualquiera la que quieras, ¿eh? La trompeta del diablo. La trompeta del diablo. Y ahí acabó el primer número de esta antología. Y fueron tres números más. El siguiente, la portada, si no mal recuerdo, creo que es de Frank Miller. Sí, de hecho. Sí. Cuando todavía no chocheaba. Cuando todavía tenía algo que decir. Y la primera historia se llama Leyenda, que es de una verdadera leyenda del cómic también, que es Walt Simonson, quien dibujó y escribió la mejor etapa de Thor, quizá en la vida. O sea, cinco volúmenes que no tienen desperdicio de Thor, por cierto. Y habla acerca de precisamente cómo Batman es un mito urbano. Rápidamente, con él salió Thor Frog of Thunder, sí, yeah. The Mighty Frog. Ya sabía yo que. Y ahí salió Beta Ray Bill, él creó Beta Ray Bill. Frog of Thunder, en fin. Sí. Ok, ya con eso. En esa historia de leyenda vemos. Me encanta el contraste que. Sus líneas de Walt Simonson son muy dinámicas, son muy. Muy limpias. Pero aquí vemos como una mamá le está contando una historia a su niño. Y vemos que el mundo en el que viven es un mundo muy tecnológico, muy brillante, como que todo es muy limpio, y le cuenta de una época más oscura en la cual Ciudad Gótica pues estaba sumida en una noche eterna, vivían en el crimen, apareció un justiciero que era Batman, que aquí Batman sale en unos cuantos paneles bastante, muy superheroico, quizás este es el dibujo más superheroico de todo el cómic. Sí, hagan de cuenta que era Azrael Batman, ¿eh? Sí, con armadura y toda la onda. Y de repente lo que dice es que pues un día Batman terminó con todo, terminó con su palía y se fue. Se fue a descansar colgado de cabeza. Claro. A Tim Burton le gusta esto. y aseguró, dice que si el mal algún día regresara, pues regresaría para salvarnos, ¿no? Y se lo cuenta como historia de para dormir a su hijo, ¿no? Y la mamá pues se va llorando porque pues volteamos a ver el mundo en el que están y pues básicamente es 1984 de George Orwell, ¿no? O Estados Unidos 2017. Sí, esperemos que no lleguemos a eso. Y vemos que en el último panel hay esperanza, porque una silueta, la silueta de Batman, Con cuernitos, golpea a uno de los fascistas, a uno de los soldados de esta organización fascista. Y es probable que la leyenda se repita, ¿no? Pero me gusta cómo te pintan, o sea, en un panel te cuentan cómo es el mundo. Es lo más maravilloso de esta historia. ¿De veras? ¿Cómo es el world building? En un panel, hijo, ahí ten. O sea, en un solo panel ves. Iconografía, acá fascista. Fascista es un puño. Que con un arte muy, de propaganda. Muy de propaganda. Ajá, sí, la hoz y el martillo, la suástica, ¿no? Vemos tanques en las calles. Vemos una ciudad limpia y ordenada, pero bajo un régimen militar. Todo en un panel. Panel, ¿eh? O sea, y el hecho de que veas la otra parte que ayuda a esto es ver a la mujer llorando. Sí, exacto, que no está contenta, ¿verdad? No está contenta, pareciera que todo está ordenado y limpio, como el sueño perfecto del gran hermano. Pero no. Es por eso que tiene que llegar Batman. O de Cocteau en Demolition Man, pero bueno. Ándale, o de Trump. Pero bueno. Sí, todo blanco ahí, mira. Sí, uy, white as fuck, ¿no? Pero bueno, así. Y esa fue una historia, la verdad, de las más cortas, yo creo. De los dibujos más superheroicos, pero muy bien contada por Walt Simonson, ¿eh? La verdad, es increíble eso. La siguiente, carnalazo. Es la que la gente no me gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta el arte, que es de Richard Corben, también. Es todo un clásico del cómic mundial. La historia es de Jan Strand, quien pues no es quizás de las autores más conocidas de cómic, pero es parte del chiste también de estas historias. Se llama El Hacedor de Monstruos. Y es Batman en las calles, en el Hood. Literalmente en el Hood, así con negros acá de Harlem, ¿no? Batman llega tarde a la ejecución de un niño. A manos de otros niños. ¿Qué, imagínate el golpe para la psique de Batman? Sí, son niños con armas, ¿no? Niños con armas y matando a un niño, o sea, que pues él lo que le tocó vivir, ¿no? Sí, así que pues sí le... Y no es de mis favoritas porque... ¿cómo decirlo? Descansan mucho... De en el estereotipo, que nunca me ha gustado mucho ese, o sea, recurrir a eso para contar historias. Pero admito que la metáfora al menos es buena. Porque para no hacerles el cuento largo, llega acá en total cuatro pandilleritos que mataron a su pandillero, como de 11 años más o menos. Llega Batman acá a hacérselas de jamón, los detiene sin fuerza letal. Y empieza a monologuear, pues ya sabes, en su mente, ¿no? Porque si monologueas en voz alta, sí suena todavía más raro y guau. Y lo que monologuea es que, ¿cómo pueden los niños llegar a ser monstruos? ¿Qué necesitan? ¿No necesitan ser mutantes o ser, ¿Qué necesitas, un laboratorio acá secreto? En realidad no, llegan otros pandilleros ya adultos y ahí Batman está bien happy porque entonces ya no tiene que medir sus golpes. Ya puede golpearlos con ganas, les dan la cinta toda la torre. Y durante la pelea, el monólogo de Batman es de todo lo que se necesita para crear monstruos es que los tienes que agarrar jóvenes. O sea, no es de mis historias favoritas, sobre todo porque creo que simplifica demasiado lo que significa el crimen. Como lo hizo Alan Moore en Killing Joke, ¿no? Exactamente, sí. Que pues... Ay, ok, pero... Cierta parte de razón tiene. Agarra a los jóvenes, dales una, entre comillas, familia... dales permiso para matar... Dales un arma... Y es todo lo que sientes para ser un monstruo. Sí, ¿no? Digo, no, hay más factores sociales y todo. Pero, for simplicity's sake, digamos que sí, ¿no? Por el hecho de ser simples, va. Exactamente, ¿no? Vamos a darles el beneficio de la duda. Y sobre todo porque... Es una buena historia de Batman, eso sí, porque te da a entender de que, pues sí, Batman obviamente se encarga de los supercriminales de Ciudad Gótica que parece que salen por montón y que nunca se mueren por alguna razón. No, y salen por esa puerta giratoria que es Arkham. Exacto. Pero aparte, él tiene que luchar contra el mayor hacedor de monstruos que pues es la ciudad. La propia sociedad de Ciudad Gótica. ¿No? Cuando van, una vez más, ¿no? Simplificas mucho el hay otros factores como pobreza, acceso social a otros servicios, movilidad social, bla, bla, bla, bla, bla. Por eso es que no me gusta mucho, pero por simplicidad se me hace muy buena. Yo tengo que decir a su favor también que el arte de Richard Corben brilla espectacularmente. Eso sí, Es muy al estilo de, o sea, el cómic underground, muy al estilo de Robert Crumb, muy al estilo de Kevin Eastman y Peter Laird incluso. Más me recuerda de Kevin Eastman, ya como que en los números posteriores de Tortugas Ninja, ¿no? Sí, muy en ese estilo. Pero sí coincido que es quizá de las historias más estándar, ¿no? Sí. Bueno, digo, flojonas porque tienes que apoyarte en estereotipos, sobre todo, por supuesto que raciales. Sobre todo que son los negros, sí, claro, no pueden ser blancos, ¿no? Pero eso es que, ok, pasa. La siguiente, carnal, es de Ken Williams, y esta historia se llama Los ojos de un niño muerto. Es una historia muy cruda. Sí, en la cual vemos a Batman llegando tarde. Es una constante en esto. ¿Cómo nos gusta que llegue tarde? Porque tiene que sufrir, ¿cómo no? Supongo, ¿no? Que sí. Llega tarde y ve a una pareja y a un niño que murieron en un callejón. Dice, es que ese niño pudo haber sido yo hace muchos años. Eso le pesa todavía más. Y ese mismo dolor lo distrae en un momento. Y un tipo le dispara por la espalda. Algo que, perfecto, al final alguien se le ocurrió. Dale por la espalda. Dale por donde no te vea, pero bueno. Le disparan, lo golpean y lo dan por muerto y lo arrojan en una alcantarilla. Y ahí empieza a ver como una especie de monólogo, diálogo, cosa interna. Elucubraciones mientras estás muriendo. Exactamente. En la cual Batman oye una voz que le dice que no es un momento de morir, ¿no? Le dice que la justicia pues es parte de lo que lo hace ser lo que es él. Y al final pues lo que resulta es que la voz que le habla en su mente es Ciudad Gótica. Le dice, tú eres yo, yo soy tú. Dice, tú eres mi guardián, tú eres mi custodio y no tienes que morir todavía. O sea, de alguna manera sí que es la historia más I am the night, ¿no? De toda la antología, ¿no? Y vemos por qué cuando Batman se va a Ciudad Gótica, pues no la hace, porque pues como no es Ciudad Gótica. Si por ejemplo si se va a Metrópolis, entonces se le ocurren grandes ideas como, pues mira, dejo aquí mi lancita de kriptonita y voy por un monstruo, ¿no? Sí, exactamente, no. Si hubiera sido en Ciudad Gótica, otra cosa hubiera sido, ¿no? Bueno. O sea, aquí juegan mucho con ese tema, ¿no? De dónde empieza Ciudad Gótica y dónde termina Batman, ¿no? Si te das cuenta en ese sentido, la principal debilidad de Batman son como 2 kilómetros de río. Básicamente. Ya sale de ahí, zonas de confort y no, ya valió. Olvídate. ¿No? La Superman es una piedra. Una piedra verde. ¿Eh? Teóricamente es radiación. Si esas vamos. Cierto tipo de radiación. De una piedra. Y magia. ¿Eh? Ah, sí. Bullshit magic. Ah, y también Batman su principal debilidad. Marta. No, son hombres. Sí, como Marta. ¿Qué pasa si hubiera llamado Thomas? Uy, no. Deja que se entere que el papá de Aquaman se llama Thomas Curry. Si tú eres mi super amigo, no. No, hasta para allá. No, cosa, tú. Pero bueno. Pateando el caballo muerto. La que sigue no me acuerdo. La siguiente es de uno de los escritores más competentes y más prolíficos de Batman. Chuck Dixon. No me acuerdo de esta. Esta, pues mira, es una historia en la cual, digamos que juegan un poquito con esa onda tipo Law and Order, CSI, en la cual Batman resuelve un caso, pero de veras, o sea, lo resuelve de la forma más así de, ¿en serio, neta? ¿Te cae? Es una historia en la que hay un gángster que mataba gángsters. ¿Y para qué quería a los gángsters muertos? Los quería para cubrir sus crímenes. ¿Y cómo lo hacía? A través de las huellas digitales de gángsters muertos, donde a él no lo podían relacionar con nada. ¿Por qué encontraban las huellas digitales de otros mafiosos? Hasta que Batman detecta de que, oye, las huellas digitales que tienes aquí se ven más chicas que las que estaban en su récord, en sus archivos. ¿Y es por qué? Porque parece como si hubieran deshidratado. Es porque este cuate les cortaba las manos y utilizaba las huellas para dejar huellas en los momentos claves del crimen para que nunca la inculparan. Y eso aquí hace pues gracias a su labor detectivesca para resolver el caso, aunque el único punto que le veo es que lo resuelve muy... Se resuelve casi casi en la última página. No está mal escrita, Creo que no, creo que con un poquito más de unas cuantas páginas más de cómo llega Batman a esa conclusión hubiera sido mejor, porque realmente el cómo llegaron ahí o cómo te lo explican como espectador es un poco apresurado. Pero mira, la verdad es que el arte cumple bastante bien, o sea, tiene una muy buena estética. Y Chuck Dixon, pues él creo que siempre encuentra una forma de hacer una historia donde Batman sea detective, y eso se agradece, ¿eh? Eso sí. Y la última de este número 2. Échatela porque sé que es las que más te gustan. Es Neil Gaiman, carnal. Con dibujo de Simon Beasley. Santo Dios. Que nunca hemos hablado de ese cómic, algún día tenemos que hablar de él. Ah, de Lobo's Back. ¿Lobo's Back? Oh, Dios. Hablando de cosas políticamente incorrectas, ¿no? Es Deadpool antes de Deadpool, ¿eh? Sí, de hecho. Muy, muy. O sea, Deadpool se queda guango, ¿eh? La verdad. Esta es una historia de Neil Gaiman. Su visión de Batman. Apoyada del loquísimo arte de Simon Beasley. Exagerado, super proporcionado, noventerísimo. Con lleno de murciélagos por aquí, por allá. Ay, ando, no. Siempre que Batman abre una puerta, algo así, sale, entran murciélagos con él. Ajá, sí, siempre, aunque sea de día o y haya luz por todos lados, están las sombras protectoras. Es súper estúpido, me encanta. Donde vemos a Batman llegar a un estudio de televisión o algo así. Y llega con la recepcionista de: ¿tienes mis líneas para hoy? Sí, mira, si quieres esperar en el cuarto verde, ahí ya está parte del elenco. Ah, bueno, ya llega. Se pone a leer una revista y está el Joker. Recibiendo un crucigrama. En full Joker mode, ¿eh? O sea, está así con todo el look del Joker. Recibiendo un crucigrama. Y me encanta cómo juega aquí en el game con el hecho de que Batman es el inteligente. Le dice: Ronald Reagan, una de las partes del crucigrama. A Ronald Reagan no se le admitió en esta Casa Blanca. Tiene 10 letras, termina en una Casa Blanca. ¡Ey, perfecto! Es la película. La película, Casa Blanca. No lo contrataron. No lo contrataron para esa película. Exactamente. Y empiezan a platicar. Batman y el Joker empiezan a platicar de lo que significa ser un personaje de cómic. Y de cómo una y otra vez tienen que repetir los mismos tropos de Batman peleando contra el Joker, porque eso es a lo que ellos se dedican. Y de repente incluso empiezan a, le preguntan así: oye, ¿cómo están los niños? La familia está bien, no sé qué. Dice, mira, el Joker se queja todo el tiempo de que no, es que yo no tengo escenas tan padres como las tuyas. Bueno, pero tú hablas más que yo, dice Batman. Dice, además, pues tienes un mejor trabajo, te va mejor que, por ejemplo, a Dos Caras, ¿no? Dos Caras le está yendo muy mal en la vida, y pues sus hijos que nos vino a visitar la semana pasada. Salúdame a tus hijos, o sea. Y hasta el Joker dice, mi mamá se decepcionaría de mí saber que es lo que acabé siendo como un personaje de cómic, ¿no? Le dije, pero es mi sueño, mamá, yo quiero ser un personaje de cómic. Hasta ensayan la escena, ¿no? Y cuando ensayan la escena y los guiones es de: ¿quién diablos escribe esta basura, no? Dice, ahora sí vamos a grabar. Entonces van a grabar la escena. El Joker repite los diálogos que de repente tienen cero sentido. Sí, no, ninguno. Llega Batman con murciélaguitos y toda la onda. Esto. ¿No? A golpear al Joker. ¿Tiene acaso su escena de entrada triunfal? Ah, sí. Siempre rompiendo cristales. ¿Cuántas escenas de Batman entrando rompiendo cristales vimos tan solo en este primer? Uy, todas, o sea, casi no, en todos lados. Conozco con 4 o 5 historias donde entra rompiendo cristales. Yo debería tener un negocio de cristalería en Ciudad Gótica. ¡Me haría rico! ¿En serio? ¿O quieres ser villano corporativo? Una empresa de cristales irrompibles. ¿Dónde? ¡Me lleva! Otra vez este cretino detenido por un cristal, ¿no? No sé, exactamente. No puedo hacer mi entrada triunfal, ¿no? repiten la escena y al final corte. ¿Y quién era el director de la escena? ¿Quién era el director del cómic? Lobo. Sí, Lobo. Lobo es el director. Y pues terminan la escena, dicen: oye, muy bien, pues vamos a terminar la escena en las páginas 22 y 20, 21 y 22 del cómic. Terminamos en la comisaría. Ah, ok, perfecto. Dice: oye, vamos hasta el comedor. Quiere decir, pues vamos. Dice: no, dice, mira, qué buena escena tienes tú de que entras espectacularmente por las ventanas y todo eso. Dice: pues sí, pero me gusta tener diálogos, tener escenas donde hablo, yo casi no hablo. Dice: bueno, al menos tenemos trabajo. Gracias, Neil Gaiman. Muchas gracias por matar todos los tropos ahí que te puedas imaginar, ¿no? Y luego de esta historia con Neil Gaiman, llegamos al número 3 de la colección, donde tenemos, son una, dos, tres, cuatro, cinco historias más, ¿no? Y en esta, la primera, es una rareza porque es el dibujante y escritor, es una leyenda en los cómics de Batman, pero en las tintas. Es una historia original de Klaus Janson. ¿Quién lo diría? Klaus Janson, que es el entintador de The Dark Knight Returns, por ejemplo, ¿no? Y también de Daredevil, de ¿cómo se llama? Todo el run de Daredevil de Frank Miller, también. Y es una historia donde, evidentemente, el arte luce muchísimo. Se ve que Klaus Janson, además de ser un gran entintador, es un muy buen trazador. Es una historia en la que hay poco Batman. Muy poco, una vez un poco Batman. Unos cuantos paneles de Batman. Y él no es el protagonista. Pero curiosamente aquí no es ni el villano ni la víctima el protagonista. No, ese es raro, ese es aquí. Es Alfred. Es Alfred. Sí. Alfred y Thomas. Thomas Wayne. Ok, la víctima. Wow. Medio cae ahí, es verdad. En este caso vemos a Alfred. Se ve que es el cumpleaños de Bruce. Y como siempre, Alfred le preparó la cena. Bruce no llegó a comer la cena porque se fue A combatir el crimen. A combatir el crimen de Underhead, ¿no? Entonces, dijo, no puedo, ¿no? No tengo por qué, Carburet. Siempre hay tiempo para pastel. Como que, pues bueno, vio que no llegó al pastel, le puso su velita, lo guarda en el refri, dice, bueno. Y Alfred, pues bueno, se va a dormir, se va a cambiar, se pone más cómodo. Y saca una carta, un sobre, una cartita, que dice, para mi hijo Bruce Wayne. Y es una carta que escribió, evidentemente, Thomas Wayne, cuando Bruce tenía más o menos como 3 años de edad. Y es una carta, es un pensamiento de su padre, de lo que sentía de tener un hijo, de tener ya un hijo en el que tenía todas sus esperanzas y de verlo crecer, de todo lo que un padre quiere, ¿no? Verlo feliz, verlo exitoso, compartir momentos con él. Y durante toda la carta narra, pues, de cómo lo ve de que espera que su hijo haga el bien para el mundo, como médico, como cualquier cosa que él quisiera hacer. Y vemos cómo, mientras tanto, o sea, paralelamente, Batman está resolviendo un crimen, ¿no? Está evitando que unos niños mueran a manos de unos locos en un autobús y que un autobús cayera al río de Ciudad Gótica. Todo eso mientras Alfred va leyendo la carta de Thomas Wayne. Termina de leer la carta y se queda enternecido. O sea, Alfred, que es, pues, el papá sustituto, ¿no? Es lo más cercano a una figura paterna que tuvo Bruce Wayne después de la muerte de Thomas, ¿no? Toma la carta y dice, ¿por qué no? Vuelve a sacar el pastel del refri, le deja una velita encendida y se va a dormir. A esperar a que Bruce llegue. A esperar a que su hijo llegue. Como todo papá lo hace. No, hombre, ese sí es de feels, ¿eh? El último panel está bien padre porque ves acá al Batimóvil ya regresando hacia la mansión Wayne y demás. Y la mansión Wayne simplemente se ve una luz. Que es la luz del pastel. A mí me encanta aquí porque de alguna manera son los papás de Batman los que toman las riendas de la historia. Su papá biológico, Thomas Wayne, y lo más cercano a la figura paterna que tiene, que es Alfred, que realmente lo quiere como un hijo. Y se llama Buenas Noches Medianoche, porque Medianoche es el gato que tiene Alfred. Uh-huh. Midnight. Good Night Midnight. En realidad las Buenas Noches es su gatito. Y aquí, por cierto, la nota es de que es la primera historia en la que Janson hace el guión de un cómic. ¿Ese fue el primero? Sí. ¿Oye? No había escrito nunca nada en la vida. Ahí está. Ok. ¿Entiende el personaje, sí o no? No, hombre. La siguiente historia me gusta mucho. Hay unos detalles muy curiosos aquí. La historia se llama En Sueños, de el dibujante italiano que se llama Tanino Liberatore, dibujante europeo, evidentemente. Y el guion es de Andrew Helfer. Les soy honesto, no conozco el trabajo de ellos dos más que aquí. Y es una historia, gráficamente se ve preciosa. Por lo que dice aquí, Liberatore ha trabajado mucho en la revista Heavy Metal. Entonces, imagínense el tipo de arte que maneja para estar en Heavy Metal, ¿no? Y vemos cómo son los sueños de una mujer que de repente en sus sueños se le aparece Batman destrozando ventanas. ¿Por qué no? Claro que aparece destrozando ventanas, ¿no? Hay que poner un negocio de cristalería y ventanas en Ciudad Gótica. Uh-huh. O de ventanas irrompibles, ¿no? Ser villano corporativo. Ser villano corporativo, dependiendo de lo que quieras. Lo necesitarás si quieres voltear a ver al horizonte desde tu oficina en el último piso, malignamente. Necesitas tu ventana irrompible. Sobre todo si quieres hacerlo en paz para que no llegue Batman y te la rompa. Exactamente. también la ventana, pero bueno, también. Qué miento eres. Entonces esta mujer, como tuvo esta pesadilla, pues va al psicólogo. Y el psicólogo es Sigmund Freud. Es Sigmund Freud, por Dios. El mismo diseño, hombre. ¿Y con qué trabaja este psicólogo? Con los sueños, o sea, Sigmund Freud, ¿no? Habla mucho del inconsciente. Le dice, mira, hice un poco de investigación acerca de ti y creo que sé por qué estás obsesionada por Batman. Pues cuando eras pequeña te raptaron y pues alguien llegó a rescatarte. Dice, no, no es cierto, yo no me acuerdo de eso, usted está mintiendo. Y Sigmund Freud le habla a un viejo amigo, pues le, oye, Jim, necesito que me arregles un encuentro con alguien. Le habló a Jim. Y vemos un poquito el flashback, que aquí me encanta el contraste del arte, ¿eh? Está precioso. Eso porque está muy bueno, fíjate. Las secuencias en el presente están dibujadas a tinta. Totalmente, blancos y negros. Y las del pasado es lápiz. A ver, escalas de grises. Y el arte a lápiz de este cuate. Uy, sí se ve cañón. Wow, hay un panel en el cual vemos a Batman de espaldas. Ah, por cierto, llega rompiendo ventanas. Claro. Vemos a Batman de espaldas, La capa. La capa se ve... O sea, se ve tan padre. Es como si hubieras agarrado el lápiz y lo hubieras hecho así con el dedo, ¿no? Así como tallando el papel. Qué bonito arte hizo aquí, ¿eh? Y en la secuencia de flashback lo que vemos es que, evidentemente, efectivamente, la niña, la mujer había sido raptada cuando era niña y tenía una muñeca. Y esa muñeca era como su ancla a la realidad, ¿no? Era su pluma mágica de Dumbo. Y como esa muñeca no la perdió, o sea, tuvo el trauma de haber perdido la muñeca cuando fue rescatada por Batman. Por eso no podía dormir, porque tenía una deuda pendiente con Batman. O sea, aquí juega mucho con las teorías del psicoanálisis, del subconsciente y todo este rollo. Muy resumido, desde luego. Pero, obviamente, pues, desde el punto de vista de Batman y de Sigmund Freud. O sea, es un crossover, digámoslo así, ¿no? De Batman y Sigmund Freud. Y Batman le regresa la muñeca a esta mujer, años después. A petición de Freud y de Jim. Y de Jim. Pues para cerrar su ciclo, ¿no? Porque lo necesitaba para volver para cerrar ese ciclo y mover, o sea, como que seguir adelante en su vida. Es muy freudiano todo la teoría que manejan aquí. Curioso que es algo que Batman nunca hace, ¿no? Nunca sigue adelante con su vida, se quedó con el fetiche murciélago. Exactamente. Pero muy buena historia y sobre todo a los que gustan de la psicología les va a encantar ver todo ese homenaje ahí a Sigmund Freud. El siguiente, carnal, Robo, de Matt Wagner. Pues es eso. Es exactamente eso. Uh-huh. Es un robo dentro de una casa. Llegan unos maleantes, hasta te los presentan pachonamente acá en la página introductoria, son tal 5. Dove, Bernie, TV, Hobbes y Speech. La nombre de maleante, no. Nombres de maleantes estándar. Sí, seguramente, sí. Si esta historia se hubiera escrito el día de hoy, hubieran googleado nombres de maleantes, ahí están. Exacto. El dibujo de la historia es de Matt Wagner, famosísimo por sus cómics como Grendel. Ay, él es el autor de Grendel. Ah, ok. Y todo su estilo es como de puntillismo. Sí, usa pantallas de grises, tramas mecánicas. Para las diferentes sombras, cuando es una sombra más... Cuando es una sombra, así donde se esconde Batman, es totalmente negro. Sí, claro. Cuando es nada más una sombrita como para esconder un poquito las facciones de un personaje, pues es una trama mecánica con una rejilla más finita. Uh-huh. Cuando es, por ejemplo, para determinar el color de la ropa o algo así, y que es como que color de textura. Color de textura, pues es una trama mecánica más abierta, o sea, está padre el juega mucho con el contraste y los negativos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el villano principal o el ladronzuelo principal viste de blanco. Entonces, hay una escena, una partecita que me encanta, donde el piso es una trama de puntos y él seguramente cortó ese pedacito de la trama para hacer la indicación del traje de este cuate, ¿no? Sí, que ahí está él. Uh-huh. Ahí es la ausencia de dibujo lo que te señala un personaje. Está bonito. Y pues básicamente es una cosa más simple del mundo de la historia. Batman llega a detenerlos uno por uno. O sea, muy a la de Batman Arkham City, ¿no? O sea, se esconde ahí. Se esconde, utiliza el ambiente a su favor. Sí, las sombras protectoras, ¿no? The Night, ¿no? Los va secando de uno a uno. Como en Batman Arkham City. O Arkham Asylum. Pero lo padre de aquí es ver cómo utilizan precisamente las texturas y los colores del ambiente para incluso esconder a Batman. Sí. Una parte en la que son unas como cortinas, que adivinen quién era la cortina, ¿no? La capa de Bats. En otra ocasión estaba acá escondido en las sombras protectoras, está un maleante con una linterna, voltea y se ve nada más la pura cara de Batman en sus diferentes tonalidades como si fuera con luz. Uh-huh. Está muy padre. ¿El cómo detiene a Dove, que es el que por eso es el que viste de blanco? Dove, Paloma, ok. Nada sutil. Lo detiene de la manera muy estándar, pero aquí ponen un detalle de que les deja una marca. Les deja una marca del murciélago en la frente, pero con un plumón. No lo marca para que lo maten en la cárcel. No lo marca con un hierro caliente. O sea, lo más de onda, aquí Batman es un dick, le haces un rayón con un plumón. Idiotas, ¿no? Pero bueno, seguro alguien leyó esto y dijo, mira, seguro es más cool con un hierro caliente. En fin, no pude evitar pensarlo cuando vi esta historia ahorita. Yo sabía que si íbamos cuando llegáramos a esto se iba a mencionar. La siguiente es la historia que más me duele leer, muchas gracias. Ah, yo paso sin ver. Yo nada más la voy a mencionar muy rápido. Se llama Ramas Torcidas. La historia del dibujo es de Bill Sienkiewicz, una auténtica leyenda de la ilustración y del cómic en Estados Unidos. Bill Sienkiewicz hizo Electra Assassins, por ejemplo. Hizo también Voodoo Child, que fue una historia sobre la vida de Jimi Hendrix. En Electra, por ejemplo, tuvo de modelo para las imágenes de Electra a Amanda Conner. O sea, ella fue la modelo vestida de Electra. Es un gran narrador. Ha dibujado en de los cómics americanos, de los más populares, en Spider-Man, en Batman, etcétera. Y el por qué no quiero entrar mucho en esta historia es porque me duele leerla. Y me duele leerla por una sencilla razón. Trata de una gatita que se muere. Y de cómo un papá o Hayes, para darle una lección a su hijo, mata a la gata. Y la historia es mucho diálogo entre el papá y Batman. Digamos que demostrando que lo que hizo estuvo mal, ¿no? Y hay un poquito de esperanza al final con un gatito bebé que queda por ahí. El por qué me duele tanto leerla es porque tuvimos un gato en aquel tiempo, al que quisimos mucho, ya no está. Y la forma en la que tan gráficamente, no gráficamente, pero que te describen el cómo murió la gatita, híjoles, a mí sí me pesa muchísimo. ¡Moving on! El siguiente. Una Navidad Mortal. De Denny O'Neill, Escrita. Escrita por Denny O'Neill. O sea, es el señor Batman, o sea, es el que lo redefinió. El sí, que lo redefinió con Neil Adams. Ay, ¿qué le pasó a Neil Adams después? ¿Quién sabe? Ay, se alejó de Denny O'Neill. Ok, claro, sí, es buen punto. El dibujo es de un artista que se llama Teddy Christensen. Bastante... Experimental. Usa como mucho de carboncillos, líneas gruesas. Y, pues básicamente es una historia de Navidad. ¿No? Una historia de Navidad en la que... Hay un criminal que es Santa. Se hace pasar, se viste de Santa Claus para... Es de esos santas de la calle que están acá. Ajá, sí, con la campanita, la campanita, ¿no? Y el jojojo y demás. Que se vistió de criminal para infiltrarse a la casa de unos testigos, ¿no? Y acabar con ellos. Y pues Batman lo detiene. Y lo bonito es que él decide vestirse de Santa y tener una buena Navidad para esta familia. Y para él, la primera buena Navidad en años en su vida, ¿no? Bonita historia, sí. Sobre todo por el hecho de que, mira, Batman, si a Batman le gusta disfrazarse de fetiche murciélago, puede hacer otras cosas con eso de los disfraces. Y puede ser pachón. Sí. Como que ver, Batman no todo el tiempo es quiere matar a Superman. y me duele que el Joker haya hecho algo con mi Robin o cosas así. No, también puede hacer cosas buenas por también la gente. También puede ser pachón. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Ese es al cielo, solo lo hemos mencionado un par de veces, Mira. Ay, qué bonito. Y llegamos al último número. Al cuarto número de esta colección. De Batman Blanco y Negro, digamos del primer volumen, porque hubo más. Sí, pues son tres en total, ¿eh? Tres volúmenes. Y este último volumen trae una, dos, tres, cuatro, cinco historias también. Y la primera es... Por cierto, hay una contraportada de Alex Ross, que es la famosa portada en la que vemos el traje de Batman... Y Batman todo lacerado, ¿no? En la espalda. Las secuelas de las batallas. Exactamente. La primera es, va a ser muy conocida, por cierto, en unos cuantos días más, porque si nunca la leyeron, ahora la van a leer, pero a color. Porque esta historia se añadió como extra a la edición más reciente de The Killing Joke, de Brian Bolland y Alan Moore. Es una historia escrita y dibujada por Brian Bolland, la que estamos hablando, se llama Un Tipo Inocente. Es el Fuckboy Supreme. Y esta historia de Un Tipo Inocente se reimprimió en ese tomo que Editorial Televisa va a publicar en una o dos semanas, en formato hardcover, y va a traer esta historia que coloreó el propio Brian, Brian Bolland. Entonces, pues bueno, no me encanta cuando agarran el arte de en blanco y negro y lo vuelven a colorear, pero pues si lo hizo él, pues bueno, ya es bronca, ¿no? ¿Y de qué trata Un Tipo Inocente? Es un fuckboy que quiere matar a Batman porque sí. Y literalmente es porque sí. ¿Por qué no más? Dice, pues quiero hacer algo malo en la vida. Porque como... No, creo que la gente no hace cosas malas porque temen irse al infierno o porque temen que les caiga la ley. Así que pues como eso no los hace buenos por definición, pues quiero hacer algo malo y luego seguir con mi vida. Ben sabe de que, bueno, a lo mejor podría matar al Papa, pero como nunca voy a Roma, pues no. Por cierto, el Papa era Juan Pablo II, ¿eh? O sea, pues sí. Sí. En ese entonces. Y como yo vivo en Ciudad Gótica y el único héroe que pasa por aquí aparentemente es Batman, no contamos ningún Robin ni nada. Ningún Robin, ninguna Batichica, ninguna Katana, ningún ninguna Huntress. No, Batman. Es un Batman. ¿Y cómo me lo voy a echar? Pues tengo un arma. Ay, él lo cuenta como si, o sea, como si fuera una videograbación. Sí. Se lo está contando a sí mismo en una cámara de video. Entonces, él tiene un arma y tiene el plan perfecto. De que él va a esperar en el momento en el que Batman atrape a algún criminal ahí X. ¿Cómo lo va a seguir? Quién sabe, pero eso es su locuración, sus fantasías locas. Que le dan la perfecta oportunidad a Brian Bolland de dibujar todos los tropos de Batman, ¿no? Peleando contra dos caras, rompiendo ventanas, desde luego. ¡Una ventana más! Siendo seducido por Poison Ivy, poniendo cosas bien a la Dick Sprang como una máquina de escribir gigante. Incluso lo menciona de, alguna cosa ridícula como una máquina de escribir gigante o algo así. Peleando contra el pingüino, que difícil, ¿no? Ganarle al gordo. Sí, no saben. Y entonces cuando van por fin atrape, por ejemplo, al pingüino y lo deje ahí atado en un poste pensando para que reflexione sobre sus errores y demás, se va a tomar un momento, no sé qué, se va a hacer. O sea, va a estar como el tío Alejo, el Batman, y ahí le voy a dar por el. Y ahí voy a aprovechar y le voy a pegar un tiro y se acabó. Y se acabó la leyenda de Batman, por mi mano, ¿no? Pero como soy buena onda, pues ya, sin bronca, ¿no? La pregunta es, ¿lo querrá de verdad hacer? ¿Lo irá a hacer? No sé, pero yo creo que no, es un fuckboy. Pero es un fuckboy, y creo que habla mucho exactamente del tipo de persona que Brian Bolland le gusta poner en sus historias y guácala. Como en The Killing Joke. The Killing Joke. Gráficamente precioso. Ah, está, o sea, excelentemente dibujada, eso sí, ¿eh? Sí, no tiene mucha narrativa, la verdad. O sea, tiene muy pocos paneles donde sean secuencias. Todos más bien son momentos, ¿no? Pero está preciosamente dibujada, eso sí. ¿Quién sabe cómo se vaya a ver a color? Pero el tipo, ¿sabes a quién me recuerda? Al Kevin de Sin City. Así. Ándale, un poquito. Así de creepy as fuck este cuate. En fin. Es un fuckboy. Pues sí. Y eso les digo, ya pronto va a salir. Ahí parece que la verán. La verán. Supongo. La siguiente, Monstruos en el Closet, carnal. Bueno, ¿se acuerdan esa historia de el otro? De Richard Corben, ¿no? De que era el hacedor de monstruos y de que no necesitabas un laboratorio para hacer monstruos. Pues no exactamente, pero si lo tienes, ayuda. Y hay buenos resultados, ¿no? ¡Hombre! Esa historia es escrita por Jan Strand y dibujada por Kevin Nolan, uno de los, yo creo, de los mejores dibujantes que ha tenido Batman y el cómic en general, ¿eh? Su estilo es único, de verdad es súper reconocible. Sí, luego lo reconoces. ¿Y de qué va Monstruos en el Closet, carnal? Pues de que hay monstruos en un closet, bueno, no es en un closet. No es Monster Inc. No. Pero sí monstruos en una instalación secreta. Bueno, está investigando la desaparición de una heredera. Sí. Es mal, ¿cómo se dice en español? Okay. Una heredera que pues nadie sabe dónde quedó. Todos dicen, pues se largó de fiesta, quién sabe dónde quedó. No, en realidad fue secuestrada. Y estando acá, en Ciudad Gótica, pues él está, no gargoleando, está haciendo investigaciones a nivel de calle. Literalmente está en la calle buscando pistas. Está haciendo su trabajo como Batman. Mira, que lo diría. Y encuentra por ahí que en un edificio hay unas filtraciones de líquido chistosas. De un líquido que no reconoce. Bueno, sí reconoce. Sí. Son residuos biológicos, líquido amniótico. O sea, cosas que no deberían estar filtrándose de un edificio normal. Y encuentra que dentro del edificio, que por cierto es un edificio de la misma familia de la heredera que está perdida. Ah, pues digo rápidamente, cuando, buscando así en los residuos de este líquido chistoso, ve una monstruito. Un fetito, un renacuajito. Todavía vivo ahí. Sí, ¿ves? Mira, es en blanco y negro, pero de, bueno. verdad te da un asquito. Sí, qué bueno que es en blanco y negro. Bendito Dios que Batman usa guantes. Pero yo creo que por eso son los guantes. Tengo que agarrar esto. Sí. Pero bueno. Entonces, bueno, y como es un edificio que se supone está abandonado. Supone que está abandonado y hay residuos biológicos tirados por ahí. ¿Qué hago con esto, no? Entonces me meto a investigar. Y encuentra a Juan Topo. Juan Topo. Pues o sí se parece. O el mogul, mano, lo que quieran. A un tipo pelón ahí haciendo. Es un científico. No, es Batman. Haciendo ciencia maligna. Ciencia loca, ¿no? Y agarró un feto y le puso balas de murciélago. Pero que muy chistoso le dice a Batman. Pues, ¿sabes de qué me acordé? De Human Centipede. Yo me acordé de Human Centipede. ¿What? Capítulo de South Park. Ah, ok. Centipede, un iPad. No, ¿es en serio? No sé cómo, no creo cómo se llama en español, pero sí, velo, está pachón. Ok. Más o menos. Okay. Batman acá, obviamente, ver al científico loco simplemente es así como que, bueno, ya, párale, ¿no? Y el científico, espérate, ¿no? Tú no tienes, no me puedes arrestar, tengo incluso una subvención de una universidad, o sea, no estoy haciendo nada ilegal, está feito, pero no estoy haciendo nada ilegal. Y ya le enseña acá su man-bat todo feo. Y Batman así como que, pues no, estás mal de la cabeza, creaste cosas que no pertenecen a este mundo, ¿no? Y el científico de, pues sí, pero no estoy rompiendo la ley. Incluso me van a pagar para que tenga otro laboratorio y demás. Y de repente Batman ve que atrás de un librero empieza a salir agua y dice, a ver. Es como que, a ver, ¿qué tienes ahí? Atrás del librero secreto, claro. Claro, si no, qué chiste. Está el laboratorio secreto. Está los monstruos en el closet. No necesitas un laboratorio para hacer monstruos, pero ayuda. Y aquí está la prueba. No manches, o sea, una especie de tanque de contención donde hay cosas nadando de manera macabra. La cosa, de veras que esto sí está creepy as fuck. Sí te da una sensación de griego. ¿Y qué estaba entre ellos? Una figura humanoide con el rostro de la heredera. Pero con cuerpo como de anguila. Anguila, sirena, cosa salida de Lovecraft. ¡Ándale! ¿No? Una cosa salida de Lovecraft. Y ya simplemente Batman, o sea, se queda tan a la mensa. Sí, en la torre, ¿no? Que no ve que el científico agarra un rifle y le quiere disparar por la espalda a Batman. Alcanza a agacharse Bats y también de que el científico tiene una puntería del carajín. Sí. Rompe el tanque y salen los monstruos y me encanta eso, sí, la escena se ve muy padre, como pues al romperse el tanque se rompe, se deja salir los monstruitos, el líquido en el que estaba nadando y demás. Y se rompe la ventana de esa parte del edificio y salen así Batman y el viejito y los monstruitos por la ventana, caen hacia la calle. Se ve tan asqueroso, tan plástico, o sea, se ve perfecto el movimiento, ¿eh? Si entiendes perfectamente hacia dónde va la acción del panel. ¿Qué pasa cuando se liberan monstruos en un cómic de Batman? Fight ensues. Batman acá se da de golpes con un monstruito que andaba por ahí. Y se le olvida una vez. Y por segunda ocasión se le olvida el científico. El loquito este. Al loquito esto se lo lleva a la heredera. Hacia el río. Y lo ahoga. Y pero las cosas que también junto con todo eso cayeron. Otros monstruos, huevecillos, larvas, cosas así. Y lo único que Batman alcanza a decir es, va a ser una larga noche. ¡Wow! Porque esta me encanta también porque juega con otras cosas de Batman que también es eso. Es la parte de ciencia ficción, ¿no? Y es la parte de cosas medio sobrenaturales. Y como él no se amilana ante eso tampoco, ¿no? Sí, no podrá no ser Batman, podrá no ser Green Lantern, pero pues alguien tiene que hacer esto. Y me gusta que en realidad no tiene una resolución la maldita historia. No, simplemente es de, ok, el otro cuate pagó por sus crímenes y pagó con su vida. No por gobre y gracia de Batman. No. Pero si te das cuenta es una historia inconclusa. Sí, simplemente va a ser una larga noche. ¿Qué va a pasar con estos huevecillos? ¿Regresarán? ¿Qué va a pasar con la cosa esa que derrotó ahí? ¿Se murió el científico realmente? No, si esto fuera en el DC moderno, sería una saga de un año. Exacto, valuta, sí. Pero lo que me encanta es que no fue ese el punto de la historia, sino el punto era jugar precisamente con la noción de Batman contra el monstruo. Sí. Contra monstruos. Contra monstruos, realmente monstruos. Y aparte, ¿cómo lo cuentan? Insisto, el arte de Kevin Nolan. Y el arte que hace, que juega mucho a su favor. Sí. También es puro blanco y negro, tintas y nada más. Nada más, sí. Pero aún así las texturas te las explica muy bien. Sabes que es parte del traje de Batman, sabes que es su ropa, sabes que es madera. El agua lo hace excelente, porque el agua, como al ser agua de noche, pues es totalmente negra. Sí, claro. Solamente dejas los reflejos en color blanco, ¿no? Hay una parte también donde se ve los líquidos, o sea, el... Pues, sí. Los líquidos como amnióticos. O sea, se ve verdaderamente como un caldo echado a perder o algo así, ¿no? O sea, la verdad es que sí es un máster este cuate, ¿eh? Sí, hay que saber hacer, sí. Sobre todo manejar ese tipo de texturas y diferentes cosas que te encuentras en una historia de ciencia ficción. Está canijo. Y la siguiente, carnal, es una historia... Es una historia, digamos, Batman con los nazis, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos. Esta historia se llama Héroes y es de Archie Goodwin, otra vez escribe Archie Goodwin, y el dibujo es de Gary Gianni, que tiene un estilo tan... Está muy padre. Tan barroco, ¿no? Muy exagerado, pero de veras que qué paciencia para hacer tintas. Uf. Es increíble el trabajo a tinta que tiene este hombre. Todo es tinta, ¿eh? Sí, pues sí, también. Todo es 100% tinta y con con las rayitas que tanto le gustan a Jim Lee. No, hombre, él está extasiado de esto. Te sabe manejar perfectamente texturas con solamente la cantidad de rayas y el espacio que puede haber entre ellas, ¿no? Es un estilo de dibujo muy, muy clásico, muy como de grabado, más o menos. Más o menos. ¿Y de qué va la historia, más o menos, carnal? Pues es de un... Pues es un niñito. En realidad hay poco Batman. Hay poco Batman. O sea, en realidad es la historia de un chamaquito. Y este era un chamaquito que adivinen qué hacía. Leía cómics. Más leía tiras cómicas del periódico. Leía Terry a los Piratas, a Errol Flynn. Veía en el cine, veía a Errol Flynn. Errol Flynn, claro. Veía el box. Él sí no le hacía falta ver más box. No, él veía el box. Y él vivía en Ciudad Gótica. Su ciudad. Y había una figura aún más misteriosa que todo lo que leía en las tiras cómicas. Que era Batman. Pero hagan de cuenta que esta es una historia ambientada más o menos por ahí de los 30, 40. 30, 40 más o menos. Uh-huh. Y pues este pobre niñito, obsesionado así con Batman, es secuestrado por un mafioso. Agente nazi. ¿No? Agente nazi, digamos. ¿Sí? Es el típico agente. ¿Vieron? Segundo, si la vieron. Crowd. ¿Inglourious Basterds? No. Es demasiado moderna para ser historia clásica de nazis. ¿Los cazadores del arca perdida? Ah, ¿el nazi mayor? Sí. Es idéntico. De hecho, sí. De hecho. Es ese. Sí. Y básicamente es que su papá era un inventor. El papá de hecho es un inventor. Llega el representante del Reich, ¿no? Ahí viene que quería. Quería las invenciones. Querían, ¿para quién? Pues para el Darth Führer, ¿no? Y entonces secuestra al niño y lo que quería era que a cambio del niño, pues le iban a dar Se iba a ir el científico y le iba a dar los planos, exactamente, ¿no? De todo lo que estaban inventando. ¿Por qué era tan importante lo que estaban inventando? Según el Führer, era la forma en la que iba a acabar la guerra, ¿no? La superciencia. Sí, exactamente. Superciencia nazi, ya saben cómo. Cuando esto no salió, decidió invocar un demonio y trajo a Hellboy, ¿no? Pero bueno. Si se les suena exagerado, es más... sé que suena exagerado, pero es más o menos lo que los nazis intentaban. En fin. Oye, yo que me imagino a Hitler así. Oye, falló el plan de la tecnología. Bueno, vamos. Regreso a lo básico. Traigamos la danza del destino, ¿no? Supongo. Pero los nazis no contaban con una figura misteriosa de Ciudad Gótica. ¡Batman! ¡Con Batman! Batman va... Hay una escena, por cierto, en un dirigible. El dirigible se ve... ¡Hijo! ¡No manches! Ahí se ve que sí pasó horas tan solo en este. Y son rayas, ¿eh? Son rayitas, unas rayitas más derechas que otras. Espacios en blanco. Y de ya. Repente, y se acabó el asunto, ¿eh? Son puras rayas. Y el mendigo dirigible, de veras sientes que está ahí, pero bueno. Hay una batalla acá en el dirigible y demás. Llega Batman en el batiavión más... ¿cómo decirlo? Varón rojo que te puedas imaginar. ¿Leyeron? ¿O dices hi? O sea, ¿leyeron DC Bombshells? Ah, sí. Ah, sí, es esa estética. Sí, exactamente. Preciosa, preciosa. Rescata al chamaquito, por supuesto, de las garras de los nazis. Deja cara al nazi, because fuck nazis. Ah, sí, por supuesto, eso es... Ese debe ser, es un tropo que sí me gusta de las historias. Nazis, equal fuck you nazis. Es que sí, ¿no? Claro, o sea, no hay peor basura humana que los nazis, salvo los neonazis, pero bueno. Sí, no, y Trump, pero bueno. Neonazis. Bueno, sí. Y entonces, bueno, el chamaquito se queda, por fin ve cuáles son los planos o los inventos que iba a dar su padre al Führer. ¿Y qué son? Son el batiavión, el batarang, el batimóvil. El científico era el que le hacía los trabajos a Batman. Y los nazis querían esos planos porque querían ser Batman, supongo. Y está padrísimo porque el chavito tenía como que la obsesión con héroes. O sea, los héroes que veía en el cine, que leía en las tiras cómicas, sus héroes deportivos. Y su papá era su papá. Nada más. Él lo veía solamente pasarse el tiempo frente a un respirador y decía, pues qué de oso más en mi papá, no hace nada de esto. No hace nada de esto, simplemente le da las herramientas a Batman, ¿no? Ya no vemos la reacción del niño, no vemos el cómo si arregló la relación con su papá o si cambió de idea respecto a él. Simplemente vemos el último panel, embelesado, viendo los planos que su papá le hizo a Batman. ¡Guau! Wow. Gran historia. Eso está padre, o sea. Gran setting, o sea, ese setting así de la Segunda Guerra Mundial. ¡Ah! Me encanta, ¿sabes? Se presta para muchas cosas muy chidas. El arte. Es otra cosa. Es otra cosa. El mensaje o la conclusión de la historia es muy bueno, o sea. Me gusta el mensaje que es, hey, Batman es el. Pues, sí, por supuesto, es el hombre de acción y demás, pero pues no está solo, ¿eh? Sí, ¿no? Hasta las películas, ¿no? Lucius Fox. No, acá sí. Tiene Old Iron Man, que diga Alfred, ¿no? En la de Batman Love Superman. Old Iron. Old Jeremy Iron Man. De verdad. La siguiente, carnal, es de Brian Steel Freeze, que por cierto viene a la mole. Y Denny O'Neill. En esta historia que se llama ¿cómo le pusieron aquí en español? Para pronto. Le pusieron Dejar y Tomar. Sí, pues sí, muy apropiado. Mira. Es una historia yo creo que de las más raras de toda la colección, en la cual vemos que a Batman no le salen bien las cosas. No. Y le disparan. ¿Eh? Y está medio moribundo. Y alucina. Alucina que un vaguillo que pasa por ahí es Robin. Y cuando lo ve que está lastimado, dice, no está lastimado, largo, yo me voy de aquí, no me puedo involucrar, ¿no? Bye. Tiene flashback de los momentos en que su padre murió. Se acerca por ahí otra persona a ver qué le había pasado. Pensaba que era Alfred. No era Alfred. Por ahí se acerca un policía que aparentemente era Jim Gordon. No era Jim Gordon. Y este policía simplemente dice, ya va a acabar mi turno, bye. Ahí te dejas, ahí te quedas, ¿no? Y en todos, cuando cada una de las personas va pasando, lo que dices, no te vayas, no me dejes. No te vayas, no me dejes. Como puede, llega a la sala de urgencias a que lo atiendan. Y nos dan la idea de que ya valió. De que ya valió, de que a lo mejor ya... Adiós, Batman. Sí. Y lo último es verdaderamente desconsolador. Sí, esas historias también incómodas. O sea, se ve a sí mismo de niño y se ve de adulto diciendo, papá, no me dejes. Que eso es lo que realmente... Eso es el core también de Batman. La pérdida. La pérdida. Es una historia incómoda, sí, pero muy bien contada. Y lo que me encanta es que te revela la fragilidad del personaje. O sea, qué tan... En otras historias que hemos contado aquí, es un ser sobrenatural, es un gran detective, es hombre de acción, es pelea contra monstruos, pero muy en el fondo, es un ser humano. Es un ser humano, es un niño que perdió a sus papás. Que no sabemos que... ¿Cómo combatió esa pérdida con fetiche murciélago? Eso ya es aparte. Es otra cosa. La última historia, carnal. La última gran historia. ¿Cómo se llama la historia, carnal? Es la tercera máscara. ¿Y es de Katsuhiro Tomo? Katsuhiro Tomo. O sea, convencieron a Katsuhiro Tomo, que ya no había dibujado nada de cómic en años. Desde Akira. Desde Akira, creo que Leyenda de Madre Sara, etcétera. Pero Akira terminó en los 90, ¿eh? pues yo creo que ya estaba como un poco cansado de hacer manga. Sí, seguramente. Y Katsuhiro Otomo escribió y dibujó esta historia, La Tercera Máscara. Y pues empieza con Batman en la persecución, acá en la acción, por supuesto, y buscando a un criminal. Y cuando encuentra al criminal, Superman se queda de, nah manches, ¿este es? Un pequeño flashbackazo. Está acá Batman y Jim Gordon en un edificio de apartamentos, y le dice Jim a Bats, bueno, pues aquí está las evidencias, aquí está el cuerpo, abajo de como toneladas de escombro. Sí, pues ¿cómo hizo esto, no? Si no traemos un bulldozer aquí al 12º piso, pues no sé cómo lo vamos a sacar, pero bueno. Y entonces Batman le dice, pues, un solo hombre hizo esto, o sea, ok, ya está raro. Digo, considerando de que hay dioses solares volando por ahí, pero... Pero se le hizo raro a Batman. Pero se le hizo raro a Batman, sí. En fin. Regresando acá como que el momento al presente, Batman le encuentra, pues es un sujeto de lo más X, ¿eh? O sea, está como cobarde, asustadizo, sí, ¿no? Y le dice, bueno, pues le dice, Bats, ¿qué es lo que tienes dentro de ti que te hace hacer estas cosas? Y este cuate le dice, lo que tengo adentro es un hombre grande y fuerte, como tú. Tú deberías entender precisamente esto, de cómo, de las contradicciones de lo que ves a lo que somos, ¿no? Y ya empieza acá en el speech este criminal de que, pues, incluso, por ejemplo, la niña más inocente puede ser muy cruel cuando mata a una araña y demás. Y empieza como a cambiar. Ajá. Como si fuera Mr. Hyde. Sí, sí. O Grundy. No. O Grundy, o lo que guste. Ustedes decidan, ¿no? What have you. Y termina siendo, pues, una mole de músculos que le pone la torre a Bats. Y más que eso, vemos que no solo es fuerte, es rápido, no tiene escrúpulos, ni mucho menos. Y le da un mensaje a Batman de, sí, tú escondes tu cara usando esa máscara, ¿no? Pero aquí te dice que pues tiene que ser la única que utilices. En el momento en el que empiezas a dividir personalidades en más de dos, es cuando empieza la diversión, ¿no? Y Bat se queda como que, pues, qué caray, ¿no? A lo mejor tiene un punto. Bat, estás mal. Estás mal de la cabecita. Lo vemos de regreso como que en su mansión y le cae como que ese 20, ¿no? De no, pues sí, o sea, ¿por qué detenerme en dos personalidades? Dos identidades. De repente toma fuerzas y decide volver a salir en el Batimóvil, escuchando la radio y viendo que nuevamente está atacando a este villano. Que nunca le pone nombre, ¿verdad? Nunca le pone nombre. Uh-huh. Hay una parte de una escena en la que vemos la batiseñal más o menos normal en unas nubes de humo, y Batman lo ve desde lejos como una cosa extraña. Así, no como sí. No la batiseñal como siempre es, ¿no? No, no un murciélago acá estético y demás, bien diseñado. ¿No? No. Se ve raro. Simplemente raro. Y este villano simplemente, literalmente estaba llamando prácticamente a Batman, esperándolo. ¿Sí? Ahora sí te voy a romper, ¿no? Llega Bats. Y el villano así bien contento. Ah, okay, ahí estás, Batman, ¿no? Ya es hora de darte acá. Ya es hora de romperte la espalda o algo así va a ser. Simplemente llega Bats. The punishment must be more severe. Llega Bats acá bien maldito y le dice, ¿yo? Bueno, yo no soy Batman. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esa cosa que salió de ahí en traje de Batman? ¿Quién sabe? Y me encanta porque la máscara se ve como rota, como puntiaguda. Como no si... lleva el logo de Batman. No tiene, o sea, no tiene el logo, la capa incluso está como raída. Como raída. O sea, ¿ven esa figura de la batiseñal toda chistosa y distorsionada? Hagan de cuenta. La capa como que evoca eso, ¿no? Y también la máscara. Y lo que verdaderamente da miedo es eso. Yo no soy Batman. Oh, ahí Dios. Se queda. Y ahí te lo dejan. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Quién es este? ¿Quién sabe? Katsuhiro Otomo. Yo Rule. Sí se la sabe. Sí se la sabe, Te falta una historia de acción bien dibujada. Bueno, preciosamente dibujada. Es Katsuhiro Otomo. Muy bien contada. Te da una escarbadita en la psique de Batman y de lo que puede llegar a ser. Y te dejan un punto que de verdad da miedo, ¿eh? Así como que, what? That's awkward, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me voy para allá. Lejos de Batman. O lo que sea que seas tú. O esa cosa, ¿quién sabe? Because I'm not Batman. Está padre, a mí me gustaba mucho esa serie. A la fecha me sigue gustando. ¿Qué es lo que creo que hasta ahorita nunca ha sido un concepto que se haya explotado del todo por ahí, ¿no? ¿Cuál? ¿Más de una personalidad de Batman? De Batman en particular. Uh-huh. Realmente no. Morrison lo quiso hacer más o menos. Más o menos. Cuando sacó el Batman de Mesur Renarcam o algo así. El Batman de Surenar, ¿no? Pero no. Pero no había escuchado tu término para ese, ok. Pero no gracias. O sea, cuando ves al Batman vestido en harapos púrpuras, dices, ¿seriously? O sea, ¿supongo que? Y luego que alucina con el Batiduende y... Fuck no, no gracias, prefiero esto. Sí, como que simplemente Morrison se fue. ¿Se fue? Se fue. Lo intentó demasiado. Sí. Aquí lo controlaron muy bien. Sí, menos es más. Y esas, carnal, son las historias del primer volumen, ese primer gran experimento, la verdad, de Batman blanco y negro. O sea, a ver cómo le salía, a ver si funcionaba una antología de historias inconexas, a blanco y negro. Dejando al dibujante y al artista hacer lo que quisieran. Sí, a ver, pues ya, dale, total. Uh-huh. Salió muy bien, a grado de que ya van tres volúmenes. Ya van tres volúmenes, el más reciente fue en el 2015. Empezó en 2013, 2014, 2013, algo así. Creo que sí terminó en 2015. De hecho, reseñamos una parte, ¿no? En el café hace algunos programas, unos bastantes programas. En 2015, creo. Y la verdad, mantiene mucho la calidad los volúmenes nuevos, pero este primero, hacer como que todavía tan experimental, tan de bueno, y a ver qué hacemos. O sea, hay mucha energía en estas páginas, hay mucha creatividad suelta. O sea, les permitieron hacer lo que quisieron. Yo creo que con el mínimo quizá de censura editorial, o de, pues más bien digamos línea editorial, ¿no? De así no tenía que ir la antología. Digo, finalmente es parte de la labor del editor. Pero sin esa restricción de la continuidad que llega a ser tan pesada, ¿no? Es de, este es Batman, este es su mundo, juega en él, ¿no? Dale. Sí. Incluso no tenía por qué ser en el mundo siempre de Batman. Ya vimos acá Batman contra los nazis y seguía funcionando. Batman contra los monstruos, Batman el futuro distópico. Ah, claro. Batman me creo murciélago y soy Tim Burton. Y el ahí de, oh, sí. Batman músico de jazz, ¿no? O sea, de todo. De todo un poquito, eso estaba padre. Batman alternativo, ¿no? Batman, sé que soy un personaje de cómic que rompo la cuarta pared. Batman Deadpool. Batman Deadpool, sí. Batman muy japonés, que también, ¿no? Obviamente. Sí. De todo. ¿Por qué puede hacer todo eso? ¿Por qué? Because it's Batman. Sí, también por eso. ¿Pero también por qué, Carmen? No, yo voy a decir simplemente porque es un personaje que, pues, estoy yéndote por lo simple, pero más o menos es el punto. Es un personaje bastante simple, que se puede amoldar a muchos tipos de historia. Uh-huh. Pues todo lo que se requiere es un poquito de voluntad de ponerlo en esas historias, y es todo. ¿Y funciona? Y funciona bien, Y sí, funciona para crear verdaderamente mundos extraños, Carmen. Sí, aquí hubo un resto. Y qué bonito. Sí, por eso siempre hemos dicho que estas son de las mejores historias de Batman. Podrán no todas ser geniales, habrá algunas mejores que otras, otras de una calidad que conforme pasan los años dices, ok, pero otras que siguen siendo muy buenas. Sí, pero ante todo que les dieron chance de ser originales. Sí, exacto. Y pues sí, carnal, son extraños mundos de Batman. Y así lo vamos a seguir manteniendo, se lo está haciendo bien, sigue habiendo volúmenes de esto. Exactamente, y pues carnal, muchas gracias. Totales. Hasta la próxima.